Express Pullman Bus recorriendo la región del Maule presenta Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la gobernación regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Lautaro de Talca, 970 AM. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Agradecemos su sintonía y le invitamos a participar de este espacio todos los días viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. En este otoño, cuando me hallaba recordando primaveras, me mantenía caminando horas enteras. Se le acaba el gobierno y debe mejorar mucho la gestión. De mucha polémica en el Congreso por los temas actuales. La salud sigue siendo el talón de Aquiles de este gobierno, así como la seguridad. Hay cerca de 3 millones en lista de espera para diferentes patologías y más de 2 millones en espera de una operación específica. Explosivo aumento de casos de influenza tipo A está afectando a todo el país. Gobierno anuncia proyecto para condonar CAE antes de septiembre. El próximo 9 de junio son las elecciones primarias. Son aproximadamente 4 millones de electores los que serán convocados a las urnas, pero el voto será de carácter voluntario. Lo importante, lo que he dicho desde hace mucho tiempo, el énfasis en seguridad. Oye, me acuerdo que más o menos 10 años serán, 8 años, Fabián, ya lo voy a presentar, que estamos diciendo esto, que lo que le gusta a usted, tal como decía antes, años atrás, vamos a hablar del tema que le gusta a usted, señora, señor, de la corrupción, de cohecho y de todo eso y mucho más. Y lo hablaba como 10 años atrás con mis invitados. Todos los días aparecen cuerpos asesinados, mutilados, amarrados, secuestros, portonazos, extorsión, contrabando de todo tipo, asaltos, etcétera, etcétera. La oposición es tan mala y la izquierda peor que nada. Nada nuevo pasará. Y por ello, mantengo mi opinión, es el peor gobierno y la peor oposición. No habrá cambio alguno. Y aunque digan, tanto de la derecha como algunos de la izquierda, me han enviado muy contento la encuesta, por supuesto que me han enviado. Ya, contento estamos ya. Con eso estamos listos. No, hoy día nadie está listo. Nadie. Nadie está listo por todo lo que está pasando en nuestro país. Por toda la molestia que tiene la gente. Hay que leer lo que dice la gente, no los políticos. Porque los políticos, usted ya sabe, miran para ellos, están en campaña todos los días. Hoy día usted los ve en todas partes. A los perla esto. Oye, ¿y para qué más? 13 carabineros dados de baja por corrupción. El presidente Gabriel Boric rendirá su tercera cuenta pública este 1 de junio ante el Congreso Pleno. Las expectativas de los chilenos están en los anuncios que puede hacer el presidente para este año nuevo, para este año de su administración, aunque los hechos de delincuencia, corrupción y fraude al fisco son la mayor crisis. Levanté un poquito el tema y lo voy a saludar al tiro, quien me acompaña todos los viernes, don Alejandro Cornejo. Bienvenido, Alejandro, a Impacto Regional. Bueno, y con este mismo tema de otoño, pero ya vamos a tener que hacer un mix, Alejandro, con respecto a la lluvia caerá, ¿ah? Y tantos temas que hay tan lindos, Alejandro, que lo vamos a promover en esta mesa, que es, va a ser muy, muy, yo creo, entretenida hoy día, porque hay hartos temas que tratar, ya lo dije en titulares, y quiero presentar de inmediato a la dama que llegó oportunamente en su horario, ¿ya? Y que siempre la hemos invitado a este programa, como mujer hablo, ¿ya? Inmediatamente nunca le ha sacado el quite, ¿ya? Porque yo siempre digo barbaridades, pero ella siempre está ahí. Grace Salazar, exdirectora jurídica de la Municipalidad de Talca y abogada, por supuesto, ya diciendo eso, es abogada de profesión. ¿Cómo está, Grace? Gusto saludarla. Bienvenido este día viernes 24 de mayo. Terminando ya prácticamente, falta muy poco para que Boris rinda la tercera cuenta pública y que realmente no sé qué irá a pasar. Grey, buenas tardes. Hola Moisés, buenas tardes, un agrado estar en este panel como siempre. Hoy soy la única mujer, parece, esperemos que llegue alguna. Y celebrando esta semana, la Semana del Abogado, tú sabes que el 21 de mayo, que recién pasó, celebrábamos la Gloria Navale y también Arturo Prat, que era jurista como nosotros, así que se celebra el día. Marino, y eso es así. Uno de los pocos abogados que está en el cielo, dice por ahí los chistes. No, así que un agrado como siempre, esta semana bien acontecida en lo político. Sí, así es, harto que hablar. Harto entretenida. Gracias, Grey, por estar acá nuevamente. Quiero presentar a don Fabián Olave Poblete, él es abogado también. Felicitaciones también por el Día del Abogado, que fue el 21 de mayo, y también es ingeniero comercial. Buenas tardes, Fabián, gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenas tardes, Moisés, gracias por la invitación y encantado de estar aquí compartiendo con el panel de invitados. Gracias, Fabián. Don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI, ¿cómo está, Miguel? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, Moisés, buenas tardes, un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven, y a nuestros compañeros de panel. Y a doña Grace Salazar, yo le quiero decir que efectivamente don Arturo Prat está en el cielo, y es porque como fue marino y saltó al Huáscar, no alcanzó a ejercer la abogacía. Claro que sí. Oiga, voy a aprovechar de saludar de inmediato a quien nos acompaña por primera vez en este programa. Él es don Carlos Campano. Creo que, no sé, él me va a contar, por eso ya tengo más o menos quién es él, pero ¿para qué si lo invité? ¿Para qué iba a dar su currículum yo? Pues no es necesario, no es así. Quien nos está viendo, quien nos está escuchando también. Así que, don Carlos Campano, bienvenido, gusto saludarlo. Este es Impacto Regional, le saluda con mucho afecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Carlos, sin ese, Carlos. Carlos Franco Campano, así es. Vilche. Bueno, y muy muy agradecido también, o sea, una muy bonita oportunidad de venir acá. He estado en esta radio en otro espacio, en otra parte. Correcto. Pero acá no había estado, me costó un poco llegar. Y saludo también, por supuesto, a los demás panelistas invitados de hoy. Así que ya me va a contar muy, un poquito, muy contento de estar acá. Ya me va a contar un poquito quién es usted, porque es más o menos larga la... Siempre escriben mucho. Claro, así parece. Oiga, quiero también saludar a don Rodrigo Poblete. Él es abogado de profesión, ex administrador del gobierno regional del Maule, ex candidato a convencional constituyente por la lista de la prueba en el primer proceso constitucional, ha sido asesor legislativo en diversos periodos y encabezó el equipo jurídico del proyecto constitucional del expresidente Ricardo Lagos en la Fundación Democracia y Desarrollo. Es dirigente universitario en la Universidad de Talca, actualmente se desempeña como asesor jurídico de la misma casa de estudios. Bienvenido, Rodrigo, un agrado, por supuesto. Hola, que esté acá. Muchas gracias por la invitación, saludo a todos los presentes en el panel. Oiga, comencemos de inmediato. Don Carlos Campano, me gustaría saber un poquito, para que usted se presente ahí, quienes nos están viendo ahí directamente, ya le pusieron la cámara ahí, y también que nos están escuchando por la Radio Lautaro 970 AM, ya con sus 87 años de existencia. Don Carlos, cuéntenos por favor, ¿quién es usted? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Por qué partido va? Independiente, no independiente, por comunista, no comunista, radicales, no radicales. Carlos Campano, señora, señor, usted lo va a escuchar desde este momento, nos va a decir completamente la verdad. Bueno, después de esa presentación, la verdad es que cuesta expresarse. Bueno, ¿quién es Carlos Campano? Primero, soy un talquino, nacido y malcriado, digo yo, acá en Talca. Bien. De diferentes barrios, en realidad ya estaba bastante mayor cuando por fin tuvimos casa propia con mi familia, por lo tanto deambulé por varios barrios de la ciudad de Talca, de una familia de mucho esfuerzo, con decir que parte de mi niñez la pasé viviendo en una escuela. Yo vivía en una escuela, dentro de una escuela, no en casa, sino que dentro de una sala de clase, y por lo tanto quizás de ahí también viene esta vocación por la educación. Yo soy profesor de educación diferencial. Después fui teniendo otro grado también académico. Cargo, sí. Académico. Sí, cargo. Yo tuve 12 años en sala. Eso es lo primero que quiero decir, profesor de aula, de sala. de educación especial, trabajando con niños con necesidades educativas especiales, muy severa. Mi especialidad es la discapacidad intelectual y el multidéficit. Trabajé como profesor de aula, jefe técnico, director de establecimiento. He hecho todo el recorrido. Después fui jefe provincial entre el año 2014 y 2018. Y antes de terminar eso, yo ya había ganado un concurso de jefe de educación de la región del Maule, que es como el jefe técnico de la región, a cargo de la educación de 1.300 establecimientos aproximadamente. Y ahí estoy hace 6 años, en el Ministerio de Educación. Y bueno, en lo que estoy hoy... Hoy día. Y de hace poco, de hace como un mes. Bueno, yo soy precandidato a las primarias de la Alcaldía de Talca, ¿ya? Que no ha sido un paso como muy lógico desde donde estaba yo. Sin embargo, creo que estamos en una situación compleja, muy compleja en la ciudad. Yo conozco al alcalde actual, nos conocemos hace muchos años. Ya le voy a preguntar de eso. Me gustaría saber por qué partido va. ¿O independiente? Yo soy independiente, no estoy militando. ¿Ya? Hace mucho tiempo que no estoy. ¿Va como independiente? Sí, y le contesto al tiro a lo anterior, porque voy como independiente a la primaria, por supuesto que en un cupo del Partido Radical. El Partido Radical me apoya. Ya. Y yo me atrevo a decir que parte de otros partidos también. ¿Y cuánto tiempo está en el Partido Radical? ¿Independiente Radical? No, solo la conversación ya. Para ir a esto. A esto ya. ¿Y usted está en otro partido, militaba en otro yo partido? Yo estuve hace años atrás en un partido, en el Partido Comunista. Claro, claro. Estuve, la verdad es que alcancé a militar poco, muy poco. Tuvimos algunas complejidades ahí. Una situación compleja que mucha gente conoce, pero otros no. Ya. No viene al caso conversarla. Yo tengo mucha gente conocida ahí que a la cual quiero mucho y admiro. Sin embargo, quizá yo soy el complejo para temas de militancia, quizá, como que me quedan como una camisa de fuerza un poco las cosas y puede ser eso. Ya le voy a preguntar cuál es lo que tiene usted para ofrecerle a la ciudadanía, porque la ciudadanía está tan molesta, está preocupada de todo lo que hemos vivido, de todo lo que está pasando a nivel político. Se le dicen tantas cosas, que cae, que no el cae, que la delincuencia, que lo cercenan a usted, a las personas. Podemos salir de la radio, podemos encontrar 10 muertos así como si nada. Hay 10 muertos, lo asesinaron. Quiero ir con la dama que nos acompaña en este minuto. 13 carabineros dados de baja por corrupción. La corrupción está en todas partes, ¿ah? ¿Cuánta plata no hay en corrupción? Lo dije al principio, lo he dicho muchas veces. Los recursos que el Estado necesita están en lo que se roba. Las fundaciones, los carabineros, más de 30 mil millones de pesos. ¿Y para qué seguimos? Los dos máximos policía de investigaciones de Chile, que se veían con la cara tan bonita estos, eran los principales delincuentes que tenía la policía de investigaciones de Chile. Entre otros, imagínese usted la situación. Un total de 13 carabineros, Grey Salazar, fueron detenidos por sus propios compañeros tras ser acusados de cohecho, apremios ilegítimos, extorsión, hurto, tráfico de drogas, detención ilegal y falsificación de instrumento público, entre otros delitos. ¿Qué hacían estos caballeros? Cobraban por protección. Andaban, claro, ya. Y, bueno, estos delitos los llevaban a cabo en el barrio May, en Estación Central. Ahí cobraban cerca de 1.5 millones de pesos y a veces hasta 3 millones a comerciantes chinos y chilenos a cambio de protección. ¿Está la escoba, Grey Salazar, o no en nuestro país? A ver, vamos a distinguir. No es lo mismo un delito de corrupción aprovechándose de la institución como lo hicieron algunos miembros o altos mandos directivos de las instituciones, a tener infiltrado un grupo, una banda de delincuentes dentro de los mandos bajos de carabineros. Estos no representan, ni en caso alguno, son la labor de nuestra fuerza policiaca. ¿Pero son qué hay, oficiales? Un grupo, oficiales, una banda de delincuentes. De delincuentes infiltrados en las filas de carabineros. Y es por eso que sus propios compañeros los detienen. Es por eso que sus propios compañeros hacen una investigación prolija, no solo develan la situación, sino que además se encargan de tener todos los antecedentes para que queden en prisión preventiva. Por lo tanto, hay que distinguir y ser muy serio. No deja de ser reprochable, no deja de ser un luto para los que confiamos aún en las instituciones, pero no es lo mismo usar el cargo para corromper que ser un grupito de delincuentes que obtienen plata o lucro en sí mismo. No es lo mismo darle beneficio a altos cargos de poder a través de audio y defensas corporativas a ir y robar en un supermercado, porque es lo mismo, esa es la balanza que hay acá. Sin perjuicio de aquello, me parece muy bien la actitud de los propios carabineros de detener, investigar y perseguir a estos delincuentes. Muy bien que los saquen de sus filas y ojalá que la gente que sigue ingresando a nuestras filas de la policía sea gente honesta. Porque lo que ha pasado en Chile últimamente es que ya no nadie ingresa, quiere ser policía. No ingresa a la policía, investigaciones y a la carabineros. Ser policía en Chile hoy día es una profesión no solo de alto riesgo, sino que una hipoteca a tu vida, porque nadie te tiene respeto. Por lo tanto, ¿qué entra? Tal lo que vota la ola muchas veces. Y eso es lo que tenemos que evitar. Muchas gracias, Grace Salazar. Y no deja de tener mucha razón ella, porque hoy día la gente no... Yo me recuerdo 31 años, muy cercano a mí, que tú sabes, también don Miguel, Claudio Montalva también, muy cercano a mi familia, 31 años atrás, era muy difícil entrar a las Fuerzas Armadas, porque le investigaban, pucha, hasta cuando yo era pololo, 27 años llevo con mi señora, ya, entonces le investigaban a los papás, a los hijos, a los tíos. Hoy día entra cualquier pelafustán, tal cual. Antes, oye, que vaya, yo no estoy en contra que si don Carlos Campano se quiera... Escucha, tatuar, que lleve aro aquí en la nariz, eso no se permitía antes. No se permitía antes. Hoy día sí. Pero usted le pregunta a un muchacho, bueno, ¿y por qué? Si hemos cambiado, ¿por qué van a dar sábados gigantes si ya estamos en otra época? ¿Por qué? Todas esas cosas. Don Miguel Alonso Romanini, voy a presentar, deme un segundito, voy a presentar a nuestro analista político, don Claudio Montalva. Bienvenido, Claudio, gusto saludarlo desde Río Claro a la mesa de acá de Impacto Regional en la ciudad de Talca. Claudio, bienvenido. ¿Cómo salió Unión Española? Hola, pues estaba recién viendo, no sabía que jugaba hoy día, me acabo de enterar, pero ya ganamos 1-0. Volvió ya el equipo Emiliano Vecchio, volvió Pablito Arangui y ganamos inmediatamente, así que muy una, bien. Buena alza. Una buena alza por ese lado, ¿eh? Muy molesto Moisés con lo que pasó con la campaña de la mamá de Tomasito. No sé si después vamos a abrir en algún momento, pero me gustaría comentarte un par de cosas al respecto. Ok, sobre todo con la subsecretaria, lo que dijo. No sé si lo trae, y después le dijeron al tiro el exministro París, ya que no había remedio y todas esas cosas. O sea, qué tremendo eso, ¿eh? Don Miguel Alonso Romanini, ya lo había nombrado. ¿La delincuencia está asociada a la corrupción, don Miguel? Pero sin ninguna duda. ¿Usted está de acuerdo lo que dijo Grace? La corrupción es delincuencia. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, los corruptos, estén donde estén, deben ser tratados de la misma manera. O sea, así cuando yo he criticado alguna corrupción de un color determinado, en este caso, si es de otro color, verde en este caso, debe ser tratada exactamente igual y deben estar presos si es que se les prueba lo que se está diciendo, porque también nosotros tenemos aquí un problema bien grande, ¿eh? Nos enorgullecemos de haber hecho algunos cambios en la legislación, ¿no es cierto? Antes usted tenía que probar que era inocente, ahora tienen que probarle que usted es culpable, es decir, usted es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y sin embargo, nosotros culpamos a las personas, inmediatamente son formalizadas o indicadas, digamos, como posibles personas que falten a la ley. Entonces, también debemos tener cuidado con eso. O sea, yo creo que hay que partir diciendo, en este caso y en todos, ¿no es cierto?, que si se demuestra lo que se dice, el tipo tiene que estar preso. O sea, no hay otra alternativa, nada de que se quede en la casa, que irreprochable conducta anterior. Hay ciertas cosas. Si usted se roba un caramelo en un supermercado, puede ser que lo dejen en la casa. Pero si usted hace una cosa como esta, y siendo un funcionario que debe cuidar la ley, con mayor razón, esa persona tiene que estar preso. Ok, gracias a don Miguel Alonso Romanini. Don Carlos Campano, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo soportamos esto? La corrupción. Ah, la corrupción. La verdad es que lo hemos soportado durante mucho tiempo. Ya, a ver, efectivamente la corrupción está. Yo quiero. Hoy día cuando hablamos, este es un programa que se habla de política. De ¿cierto? Todo. De todo, política. Pero de política. La verdad es que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, y yo creo que aquí comparten, que hoy día las situaciones que vivimos en política están completamente marcadas por temas de poder económico. ¿Ya? Lo primero. ¿Ya? O sea, ya es difícil distinguir de pronto alguna propuesta, idea desde sectores, si no están infiltradas también por cómo se impacta o cómo se recauda o cómo se hace ganancia, ¿verdad? Entonces, como que el dinero es lo que en definitiva está transversalmente penetrando el espectro de la política, porque finalmente esto no está delinquir por delinquir, está por recursos económicos, ¿cierto? Y por lo tanto, yo estando de acuerdo con lo que decía la abogada, ¿cierto? En términos de que es un grupo menor quizás dentro de una institución que es muy grande y que es una institución que históricamente ha sido respetada en nuestro país, sin embargo, poco ganamos con esto, o sea, realmente estamos nuevamente poniendo en el ojo del huracán a la institución y son muchas cosas seguidas, ¿ya? Entonces, yo creo que nosotros como gente de la política también debiéramos ser súper consecuentes en términos de criticar, como dice Miguel Alonso Romanini. Independiente de la institución que sea, del color que sea y donde sea, hablar las cosas claras. Delincuencia es delincuencia. Ya participe un oficial o una persona de menor rango, es delincuencia igual. ¿Ya? Entonces, yo creo que son efectivamente los delitos comparables, independiente del sector donde está y de la institución que sea. El problema es que la institución de Carabineros es la institución que debería estar justamente protegiéndonos de estas situaciones y se da ahí. ¿Hasta cuándo lo aguantamos? Yo creo que efectivamente necesitamos empezar a desraizar el mundo de la política con el mundo de el recurso económico, ¿cierto? De los capitales económicos, de donde vengan, porque hoy día hay una trama ahí entre el recurso económico bien habido y el que también es mal habido. Entonces, necesitamos limpiar aquello, independizarnos un poco nuevamente de la política del poder económico, y eso es complejo. Ok, gracias don Carlos Campano. Don Rodrigo Poblete, a todo esto lo que hemos hablado acá y desde el programa pasado que está usted, ¿qué opina la ciudadanía, cree usted, de todo lo que estamos viviendo? De la misma corrupción, fraude al fisco, de cohecho, ya de la gente que se cercena ahora, se mutila, todas esas cosas. ¿Qué cree usted, qué opina la gente? Yo creo que es muy delicado lo que hemos estaba conversando sobre la participación de carabineros como funcionarios públicos, como cualquier otro tipo de funcionarios públicos en este tipo de situaciones. Y lo que opina la ciudadanía también es muy modelable y es muy pendular. Hace unos pocos años atrás, Carabineros tenía los mínimos históricos de aprobación posibles en la historia de la institución, siendo una de las instituciones que había alcanzado los máximos niveles de aprobación, se encontraba en el piso de su respaldo ciudadano. No por el estallido social, no por el gobierno que en ese entonces ni asumía, sino precisamente por los casos de corrupción que se destaparon en ese momento por el manejo de las platas de Dipreca, por el manejo de ciertos recursos que fueron escandalosamente descubiertos y que fueron dejando en un muy mal pie a la tropa frente a la ciudadanía por los actos cometidos por los altos mandos en general. Todos oficiales. Pero que desprestigiaron a la institución en su conjunto. Mientras los carabineros de suboficial mayor hasta carabinero se saca la miércale, por no decir otra cosa, en la calle, ya estos señores, generales, coroneles, aquí no vengan a defender. Ellos hacían los de Kiko y Caco dentro de la institución robándole a los mismos carabineros. ¡Qué sinvergüenzura más grande, Rodrigo! Así es. Y luego vinieron una serie de situaciones que están siendo investigadas a través de los sistemas que el Estado de Derecho tiene, que son los tribunales de justicia, la fiscalía, para determinar en qué casos y con qué elementos hubo o no vulneraciones o excesos cometidos por las policías en el contexto de las manifestaciones sociales que hubo desde 2019 en adelante. Eso también es una cuestión que está acreditada por informes internacionales, los mismos que demandamos y exigimos validez respecto de la situación en Venezuela, en Cuba, y a los que les damos tanta validez cuando nos conviene la agenda del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de ACNUR, de Amnistía Internacional, ¿cierto? Hubo misiones extranjeras independientes que acreditaron una serie y tienen que ser investigadas por las autoridades que corresponden. Y eso generó un nuevo desplome de el apoyo ciudadano a Carabineros en ese momento. Ahora, lo que tenemos con este caso que se destapa no es un caso aislado, y eso es lo peor que podemos hacer, de sorprendernos con cada caso que se destapa. En la macrozona sur se han destapado y se han investigado también participación importante de efectivos policiales en el tráfico de delitos asociados a la madera, y cómo también se prestan para pagos, ¿cierto?, por protecciones particulares en el fondo, y también corrompidos por estas redes de delitos que ocurren en el contexto de la violencia rural, ¿cierto?, en el sur del país. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando Carabineros es utilizado como centro de la disputa política entre Chile Vamos y compañía, y luego entre el Frente Amplio, el Socialismo Democrático, etcétera, y se tiran a Carabineros por la cabeza, tratando de ver quiénes son los que hacen más por Carabineros o quiénes horadan más el respaldo a Carabineros, lo que ocurre es que al final la institución queda al medio de una disputa política. Y finalmente las reformas que hay que emprender se postergan. Y venimos hablando desde, yo diría, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en adelante, y tal vez más atrás, de una reforma integral a las policías. Y esa reforma integral a las policías, cada vez que está a punto de emprenderse, termina siendo pospuesta porque la agenda de seguridad, porque la agenda de esto es más urgente. Al final pasan cosas lamentables como las que han pasado últimamente, que por el vil asesinato de tres carabineros queda pospuesta una discusión de fondo sobre nuestras policías, sobre los mecanismos de transparencia, de control civil, de profesionalización, de eventualmente de mejoras de sus sueldos, de eventualmente una escala única que termine con la distinción entre oficial y suboficial, y puede haber una escala única, pero esas discusiones al final quedan pospuestas porque aparecen otras urgencia y aparece un péndulo que nos lleva desde el rechazo a Carabinero a un fervor por Carabinero, y después vamos de nuevo con los Carabineros al suelo, y después vamos de nuevo con los Carabineros arriba. Correcto. Gracias, Rodrigo Polete. Don Fabián Olave, ¿hasta cuándo soportamos esto? ¿O la gente específicamente? O sea, yo creo que la gente ya está aburrida de estos shows que se arman cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo nos escandalizamos con la corrupción, cuando en realidad la sociedad chilena vive hace mucho tiempo durmiendo con la corrupción. O sea, esto es de hace bastantes años, y yo no lo radicaría exclusivamente en las policías ni en las Fuerzas Armadas. Aquí la sociedad entera está contaminada con el cáncer de la corrupción. Otra cosa es que nos hacemos los cínicos y decimos, no, en Chile nos espantamos frente a cada cosa, pero oye, esto viene de los tiempos en que habían vales de benzina en los organismos públicos, en Carabineros, cuando algún funcionario público usaba el vehículo fiscal para ir al supermercado. O sea, son pequeñas cosas a las cuales nos hemos acostumbrado y las normalizamos, cuando en realidad son actos de corrupción. Cuando yo me llevo, no sé, una resma para la casa del servicio público, cuando ocupo útiles para mis cabros chicos, los saco del... O sea, por favor, no nos escandalicemos. O sea, aquí hay un acto de corrupción. O sea, la corrupción ha vivido con nosotros durante mucho tiempo. Lo que pasa es que a veces es tan incontenible esta cuestión que tenemos que salir todos a escandalizarlo y decir, uy, no, pero ¿cómo? Esto no puede ser. Oye, ¿cuántos gobiernos regionales tenemos investigados por Contraloría? ¿Cuánta plata hay ahí que está mal usada? 15 de los 16. Exactamente, 15 con investigaciones vigentes por parte de Contraloría. Más, o sea, de 90 mil millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuántos municipios tienen denuncias por corrupción en Contraloría? O sea, hay un montón de cuestiones ahí que tenemos que uno dice, oye, no podemos escandalizarnos por este tipo de cosas. Corrupción y abuso sexual, agréguele eso. Ya, bueno, entonces, pero mira, para mí, por ejemplo, falta primero que nada, una política adecuada de desarrollo, ¿no? Porque si tenemos un problema de falta de atracción hacia Carabineros, hacia las instituciones públicas, tenemos que desarrollar una política que permita ser atractiva a la institución. Hoy en día, sin ir más lejos, no sé, antiguamente alguien que ingresaba a Gendarmería, ¿ya? Uy, lo único que querían era irse a Iquique, a Arica, por la asignación de zona. Hoy día la asignación de zona no le alcanza ni para arrendar una pieza, ¿ya? Y tienen que irse con familia, donde se topan en el supermercado con los familiares de los presos que están ahí, muchos peligrosos, donde los niños comparten escuela con los hijos de los presos a quienes cuidan. O sea, en esas circunstancias, ¿no será permeable, me entienden los funcionarios? Tienen que tener una alta valoración de lo que hacen, una alta vocación de servicio para no dejarse permear. Entonces, ahí es donde el Estado está haciendo falta para poder fortalecerlos, fortalecer a estos funcionarios, generar carreras atractivas que permitan que no sean permeables por parte de la corrupción. Porque una persona que vive en esa circunstancia, si tú le pones un maletín con 20 millones de pesos, la va a pensar. Entonces, eso es lo que el Estado tiene que encargarse de evitarlo. Gracias, don Fabián Olave Poblete. Don Claudio Montalva, le quiero decir, antes de hacerle la pregunta, desde el 2017 que los aniversarios de Carabineros no se celebran en un ambiente tranquilo o lejos de cuestionamientos. Al menos desde el 2017 que los aniversarios de Carabineros no se celebran en un ambiente tranquilo o lejos de cuestionamientos, donde incluso hasta sus generales directores han sido investigados por la justicia. Recordemos que este año estaba sobre la mesa las críticas por el millonario fraude que azotaba a la institución. Después vino la investigación judicial por la Operación Huracán. Posteriormente, el caso Catrillanca. En tanto, los tribunales decidieron el pasado 29 de abril aplazar al 1 de octubre la audiencia de imputación formal de cargos contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su presunta responsabilidad de los abusos cometidos por policía durante la protesta del 2019. La audiencia estaba prevista para este 7 de mayo, pero el séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud presentada por la Fiscalía para postergar la audiencia en medio de la conmoción por el asesinato de tres policías en el sur del país. Yáñez, que recurrió hace una semana sin éxito al Tribunal Constitucional, será imputado previsiblemente por un eventual delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social del 2019, que dejó una treintena de muertos, miles de heridos, además de episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios. Le quiero preguntar a Claudio Montalva, cuando se dice que los municipios y servicios públicos y políticos son fuentes de corrupción, ¿nuestros organismos estatales cumplen fielmente, Claudio Montalva, fielmente sus funciones? La verdad es que Claudio Montalva le va a responder y se va a ir directo a la moneda y a Boris para antes de la cuenta pública. Creo que yo hoy día me levanté con el pie equivocado. Creo que hoy día me levanté con el pie derecho. Creo que vamos a decir con una mirada de la vida distinta, porque a diferencia del resto del panel, ver la noticia de hoy en la mañana de 13 carabineros detenidos me provocó alegría. No porque 13 carabineros hubiesen delinquido, me provoca alegría porque la institución funciona. Y la inteligencia al interior de la policía de carabineros funcionó de tal forma que pudo llegar las denuncias ciudadanas de personas que habían sido víctimas por parte de estos carabineros, se investigó y se detuvo a los carabineros que estaban involucrados. Eso para mí es una buena noticia, no es una mala noticia. Mala hubiese sido que hubiese habido una red de corrupción y hubiese intentado encubrir el delito y esto hubiese quedado en nada. Eso me hubiese preocupado. Pero que la justicia funcione y la policía funcione con su equipo de inteligencia me parece fenomenal. Respecto a la corrupción, Moisés, la corrupción, tal como dice Fabián, ha existido siempre. Toda la vida han habido casos de corrupción de distinta índole, de distinto tipo, y es una cosa muy del ser humano siempre intentar sacar provecho de ciertas situaciones, que está regido con las normas legales, morales, éticas, por supuesto. Pero siempre han habido casos. Lo importante es que efectivamente se investiguen. Pero además, cuando yo analizo qué es lo que es la corrupción, hoy día me encuentro con dos tipos de corrupción. Porque normalmente, ¿qué es lo que había? Corrupción en las instituciones. El funcionario público se lleva el lápiz para la casa. Corrupción. ¿Ah? El funcionario público le pasaba plata a la señora del sándwich, corrupción. Pero había investigación y siempre ha habido sanciones. Que algunos se la hayan llegado a pelar, yo creo que son la menor cantidad de casos. Yo creo que la mayoría de los casos son descubiertos y son enjuiciados. Pero también tenemos hoy día un nuevo tipo de corrupción, que es distinta, que es la concertación para delinquir. El ponerse de acuerdo para robar. Porque, que haya corrupción en las instituciones que existen, es grave y tiene que investigarse y tiene que juzgarse. Pero ahora hemos visto otro tipo de corrupción, que tiene que ver con crear instituciones para defraudar al Estado. Pues si yo, tal como dice Fabián, o sea, perdón, Rodrigo, claro, hay una recomendación al tema de las casas fundaciones. Pero uno ve y empieza a revisar los antecedentes, Grace me podrá admitir que ha revisado más, el 85% de las fundaciones que están vinculadas a delitos en los gobiernos regionales, en el MIMBU y en otros ministerios, fueron creadas entre el 5 de enero y el 30 de abril del año 2022. 107. O sea, ¿qué significa eso, Moisés? Que hubo un grupo de personas, en su mayoría vinculadas a Prueba de Dignidad, que se concertó una vez que el presidente Boric gana el gobierno en segunda vuelta, se concertan, crean las instituciones, se ponen de acuerdo con los funcionarios de gobierno y defraudan al Estado. Eso es un tipo de corrupción que no habíamos visto antes. Crear instituciones públicas, sociales, para defraudar. ¿Qué ha repercutido esto? Que hoy día tenemos las plata de los gobiernos regionales paradas y no se transfiere plata ni a los que defraudaron, que por cierto todavía no devuelven la plata que la Fiscalía le ha indicado que tienen que devolver, porque ya desaparecieron todo, desaparecieron las personas, desapareció la plata. Claro. Pero además hoy día las corporaciones y fundaciones que se hacían la pega no están recibiendo recursos del Estado y se las están teniendo que arreglar como puedan. Y eso me parece que es extremadamente grave, porque dañan el sistema que existe, pero además dañan a aquellos que son honrados y que hacen las cosas bien. Entonces eso me parece tremendamente preocupante, Moisés. Y solamente para terminar, el tema del general Yáñez. Mira, va a ser procesado por omisión. Formalizado por omisión. Formalizado. Sí. Bien, sí. Me parece perfecto. Sí. Es una figura jurídica que existe, ¿cierto? ¿Ah? Que lo formalicen por omisión. Para mí sería grave que formalicen al general de Carabinero por haber dado las órdenes directas de dispararle a manifestantes o una orden directa de haber dicho dispárenle a los ojos a las personas o maten o destruyan o hagan ciertas cosas. Eso me parecería grave, y me parecería muy grave, digamos, que sea investigado y juzgado. Pero omisión, y lo hemos discutido un millón de veces, la responsabilidad del cargo, ¿cierto?, es ineludible. Pero un carabinero que le pegó a alguien, ¿es responsable del director general de carabinero? ¿Vas a descabezar las instituciones, las condiciones que está hoy día carabineros enfrentando situaciones de crimen organizado todos los días sin las condiciones para hacerlo? ¿Vas a formalizar al director general de carabineros sin tener la RUF completamente implementada? ¿Vas a formalizar al general de Carabinero para qué? ¿Para que llegue el cuarto, el quinto, la sexta mando? Claro, ¿qué quiere decir el mando? Antigüedad de mando, ¿ah? Sí. ¿Eso va a resolver el problema que tenemos hoy día de delincuencia? Siempre hay un jefe operativo. No lo resuelve, como dice. No lo resuelve. Entonces yo esperaría... Siempre hay un jefe operativo cuando hay un evento. Que gente como la Fiscalía hoy día se dedique a investigar, digamos, los temas que son preocupantes a la gente. No digo que los otros no lo sean. Pero coloquemos, si vamos a investigar, investiguemos todo y investiguemos rápido y no hagamos trámites tan largos que al final del día, ¿quién paga los patos? La gente. Claro. Sigue con victimización, sigue con robo, sigue con delincuencia, sigue con secuestros. ¿Viste el caso de la niña de 13 años secuestrada hoy día en Santiago? O sea, me parece tremendo. Claro. ¿Dónde está el Ministerio Público? Rodrigo decía, un gobierno le echa la culpa al otro. ¿Ah? Es que el otro gobierno no lo hizo, entonces nosotros tampoco lo hacemos. ¿Esa es una forma de gobernar? Este gobierno tiene solo las herramientas para hacer las cosas, para legislar, para tramitar y para hacer la pega. Si no lo hacen, así como criticaba a los otros, va a ser tan responsable de la incapacidad de gestión como gobierno anterior. Gracias, Claudio Montalva. Me pidió la palabra don Miguel Alonso, de ahí voy con usted. Mire, Miguel lo que acaba de decir Claudio Montalva. Claudio, que al general Yáñez, por ser el jefe carabinero, ¿no es cierto? Lo estarían enjuiciando y son más de 1,000 las causas, o sea, esa cuestión no tiene ningún destino, o sea, va a ser un show que va a durar más de un año en leerle las causas una por una, nomás, digamos, ¿eh? Y después empezar a investigar cada una de ellas, o sea, se podrán imaginar, vamos a dar eternamente. Pero el argumento es muy malo, por el jefe de... ¿Quién es la única persona que no tiene jefe en el país? El presidente de la República. Y él es el jefe del Yáñez. ¿Por qué cortan la cosa en Yáñez? Si fueron para arriba, ¿no es cierto? Y llegaron hasta Yáñez, ¿por qué la cortaron ahí? Boric debería ser, si es que le damos validez al argumento, yo creo que ese argumento no tiene valor. Pero si quiero dárselo y ser consecuente con lo que estoy diciendo, Boric debería ser el responsable, es el presidente. ¿Te fijas? ¿Me entiende? ¿Ah? No Yáñez. Y además que es una estupidez, o sea, por omisión y más de 1,000 casos. Doña Grace nos puede decir cuánto se va a demorar esa cosa. ¿Ah? Ok. Perdón. Respecto al tema de que hasta cuándo vamos a aguantar, yo creo que ahora es cuando tenemos la oportunidad. Si esto es una cuestión que nosotros también somos responsables, porque nosotros hemos elegido a estas personas. ¿Ah? Así que cuando nos alarmamos mucho, abrimos mucho los ojos, también tenemos culpa, porque hemos elegido mal. Sí, ese es el tema. Entonces ahora tenemos elecciones para cambiar los municipios, ¿no es esto? Y al año siguiente va a cambiar parlamentarios y presidente. Entonces es una responsabilidad de cada uno de nosotros de averiguarse quién es quién. Yo creo, personalmente, que van a haber muchas personas nuevas, ¿eh? Y que muchos de los antiguos van a ser... mandados para la casa, digamos, ¿ah? Con reclusión domiciliaria. ¿Ah? O sea, usted dice que ojalá que la gente no se vuelva a equivocar. ¿Por ahí va? Claro, pero desde mi punto de vista la gente se equivocó, pues habría que preguntarle. No, pero ahora, en estas nuevas elecciones. No, porque no ya, se equivoque. Ya lo pasado es pasado. No, por eso que no se equivoque. Ya, ¿y cómo no se equivoca? De acuerdo a lo que yo pienso, tengo que averiguarme quiénes son los candidatos en los cuales yo creo. Claro. Y de ahí elegir, porque en todas partes, tal como vimos y como se ha dicho aquí, hay buenos y malos. No, aquí no son los buenos contra los malos, ¿no? Sino que son una manera de ver cómo es la sociedad y simplificándolo al máximo, ¿no es cierto? Hay quienes creen que el Estado tiene que decidir por mí porque ellos saben qué es lo que yo necesito. Y hay otros que creen, como yo, que yo sé lo que yo necesito. ¿Ah? Entonces yo decido por mí. ¿Se fija? Y eso, así para ponerlo súper simple, el asunto. Y entonces yo tengo que ver en los candidatos qué dicen y después quiénes son ellos, digamos. O sea, cuál ha sido su conducta en su vida. ¿Ah? Porque, como digo, hay buenos y malos en todas partes. Correcto. Gracias, Miguel. Grace Salazar, ¿usted quiere decir algo? Bien, el micrófono, por favor. Sí, porque... yo quiero decir que no se trata solo de elegir candidatos y ver cuál me convence más. Yo creo que aquí lo que hay que cambiar profundamente es nuestro sistema electoral. Además. Nosotros no podemos tener gente que va en listas, que sale en un cargo, que a los 3 días renuncia a ese apoyo que tuvo y se cree un díscolo permanente virando por sí mismo. ¿Qué es lo que le pasa a este gobierno? Si este gobierno no tiene apoyo. O con el 1%. Y cuando tú, exacto, o que tienen 300 votos en una candidatura concejal y ahora van a primarias de alcalde. La gente no vive realidades en la política, vive utopías. Yo creo que aquí tienen que fortalecerse los partidos políticos. Yo no he militado nunca en un partido político, pero si nosotros tenemos esa política en que tenemos un gobierno que entrega plata para campaña, que financia, que potencia ideas, sea de Chile Vamos, sea de la Concertación, yo todavía les digo la Concertación, pero bueno, da lo mismo, pero potenciemos en el sentido que la política sea seria, que si tú vas a ir por el partido, no sé, ya radical, DC, tú hasta el final mueres ahí, y si no, se te quita el cupo y no se puede volver a elegir por elección de la lista, para que tampoco tengamos chivo expiatorio, que lo saquen del partido y después tengan cupo. ¿Te fijas? Porque cuando tú no potencias y no llegas a una política de acuerdos y no tienes apoyo, no puedes gobernar. Y da lo mismo de qué lado sea, no vas a ser nunca eficiente, porque no te van a aprobar ninguna reforma importante, ninguna, ni tributaria, ni de pensiones, ni nada que cause impacto. Tampoco puedes pretender hacer grandes reformas que duren en el tiempo, porque estar cada 4 años legislando según el que el partido que está gobernando, nos parece también un despropósito. Entonces, sí, no basta con creerle a los candidatos, hay que creerle a la política. Para creerle a la política hay que cambiar nuestro sistema electoral y fortalecerlo. Eso es lo que gracias. Vamos a pasar a otro tema. Don Carlos Campano, esto yo creo que es un tema muy importante, y ya que usted quiere ser también alcalde de la ciudad capital regional. Gobierno anuncia proyecto para condonar CAE antes de septiembre. Parece que otra promesa que va a ser incumplida, pero le cuento. Perdonar la totalidad de la deuda costaría más cerca de 11 mil millones de dólares, es decir, casi el 4% del PIB. 10 veces esto equivale a 7,5 veces la deuda total de la ISAPRE, 6 líneas de metro y otras tantas cosas. Los deudores con el crédito con aval del Estado, CAE, se estiman en cerca de 700.000 personas, porque en el Estado ha pagado a los bancos más de 300 millones de dólares por intereses de la deuda avalada y no pagadas. Sin embargo, si se aprobara la condonación del CAE, el gobierno se ha preguntado, y también le quiero preguntar lo mismo a don Carlos Campano, y él, con un hombre de educación, un hombre que ha estado metido en las aulas, ¿quién les devuelve, don Carlos Campano, y con la mano en el corazón, el dinero a los miles de estudiantes que lo han pagado o que lo están cancelando? ¿O le están viendo la cara a este Boris? El micrófono es suyo y la respuesta la tiene Carlos Campano. Bueno, muchas gracias. Primero, quiero tomar un poquito lo último que dijo Grace. Yo no puedo estar más en desacuerdo. Y no estoy más en desacuerdo por lo siguiente. No asegura nada pertenecer a un partido político. Primero, no asegura nada. En términos de... No asegura nada. Segundo, los problemas que venimos arrastrando en términos de corrupción, insisto, de una visión, ¿cierto?, que tenemos como país, que está validada desde hace décadas, proviene de momentos donde era mucho más dominante un par de coaliciones nomás y ahí pasaba todo. Ya existía la cocina, ya existía la corrupción, existía igual. ¿Ya? Y se viene arrastrando. En el micrófono, para que nos escuchen. En el mundo no puede ser nada. Pero el gobierno anterior llegó a tener 5% de aprobación. Pero si yo no digo que uno sea bueno o malo, me refiero a que efectivamente no nos da garantía de hacer buena política estando con partidos fuertes, ¿cierto? Que no hayan disidencia ni nada de aquello. No nos da ninguna garantía, en realidad. Gobernabilidad puede ser, que es distinto, porque estamos hablando de corrupción. Entonces, el CAE. La verdad es que cuando atrasamos tantos problemas, que son problemas troncales que nosotros arrastramos como sociedad, y los postergamos y postergamos, nos encontramos con situaciones como esta, que después queremos hacer algo que es impagable, ¿cierto? Queremos hacer una restitución de algo que es ya prácticamente imposible de realizar. Deuda histórica con los profesores, y así una serie de otras situaciones que hemos arrastrado por años que nadie le aborde, cuando se quiere abordar ya es como impagable, ¿ya? El CAE para mí es un error del sistema. Yo quiero no quiero decirles eso es cómo va a resultar, porque no tengo una bolita mágica de cómo va a resultar. Efectivamente, el gobierno está diciendo otras cosas. Sí, es que efectivamente yo creo que hacer el pago completo de eso es imposible, de verdad. Pero hay que hacer ese evidente análisis también, y usted lo dijo aquí. El Estado viene año tras año gastando enormidad de recursos financiando a los bancos. A los bancos por la deuda que tienen de CAE. ¿Ya? O sea, cuando uno hace el análisis, si hubiera hecho este análisis de años atrás, se hubiera dado cuenta que eliminar el CAE era más barato que lo que se ha estado pagando constantemente en esta última década a los bancos por esos créditos impagos. ¿Ya? Por lo tanto, también uno tiene que ponerle la balanza. No sé cómo va a resultar. Yo creo que se tiene que buscar una solución intermedia, quizás progresiva, escalonada con los deudores. Pero que tiene que abordarse, porque es una promesa. Y además, es algo que necesitamos construir. Creo que el país está en un caminar, ¿cierto? Que es importante que eso se aborde y se aborde bien. Pero esto es producto, insisto, de un sistema, ¿cierto? Que un sistema de educación superior que estuvo completamente abandonado a los brazos de el recurso del capital y no tuvimos un Estado que tuviera ningún tipo de incidencia más que para hacer aval para créditos, ya, porque yo le hablo desde educación, nosotros recién estamos retomando musculatura en la educación superior en los últimos 4 años. Tenemos hace 2 años una superintendencia de educación superior, una subsecretaría de educación superior, y durante 30 años proliferaron las universidades, ¿cierto?, con muy pocos requisitos también de proliferación, con carrera express, con títulos que ya sabemos que no les sirve a mucha gente hace más de una década. Entonces se instaló el negocio de la educación superior con mucha fuerza, teniendo 3 veces más universidades que varios países europeos, y de dudosa calidad, y eso lo hemos visto también con cierres de algunas universidades dramáticas en algunos casos. Entonces, como la ARCI, como la Universidad del Mar y otras. Si aquí yo soy claro, de diferentes sectores, lugares, pero es la realidad. Tuvimos durante 30 años abandonada la educación superior a el mercado. Y eso tiene que ser al menos controlado, regulado, tiene que haber un soporte, tiene que haber un pie del Estado en los diferentes niveles educativos, ya que eso lo hemos estado reconstruyendo a poco. Entonces, falta mucho que avanzar, pero ojo, también en algún momento yo participé del gobierno de la presidenta Bachelet II, donde hicimos las transformaciones que hoy día todavía están construyéndose, como la ley de inclusión, y muchos decían que no era posible. Muchos decían que no era posible tener gratuidad en la educación superior, ¿ya? Muchos decían que se iban a cerrar miles de establecimientos por la ley de inclusión. No pasó nada de aquello. Correcto. Nosotros vamos en el sexto decil. Si hubiéramos seguido avanzando como la ley decía, hoy día tendríamos más del 90% de los estudiantes con gratuidad en la educación superior. Pero tú te refieres a la ley de inclusión, a la tómbola que hoy día tienen los papás haciendo fila eterna a las 3 de la mañana. El sistema de admisión escolar, y puedo hablar. Si usted quiere de eso, no tenemos ningún problema. Ya vamos a hablar de eso, ya, de ningún problema. De los niños jóvenes que están todavía sin matrícula, cerca de mil niños, ¿ah? Cerca de 1000 son los 800 que dijo el gobierno. Entonces, ¿otra promesa incumplida, Fabián Olave, del gobierno? ¿O cree usted que el CAE sí que ya le están cambiando, que era con donación, y tantas cuestiones? Ahora ya dijo la ministra Toá y después ahora empezaron los otros. Lo que pasa es que este gobierno a la gente la tiene acostumbrada, que diga, en un momento dice una cosa en la mañana, al mediodía después dice otra sobre lo mismo, y en la noche dice otra, y después al otro día cambia la cosa. Ya lo está acostumbrando a eso. Bueno, yo creo que no solamente a nivel de gobierno, sino que también a nivel de autoridades locales, uno tiene como ciudadano, como votante, tiene que hacer memoria e irse 4 años para atrás, y ver qué fue lo que me prometió este perico cuando le di mi voto, y qué hizo al respecto. Porque hay muchos que prometen 20 cosas, no hacen nada, y hoy día están prometiendo exactamente lo mismo y vuelven a salir. Entonces, ¿el problema dónde está? El problema parece que está, ¿me entiendes?, entre el lápiz y la cortina de la urna. Sí. Segundo presidente. Pero acá, respecto del tema específico del CAE, o sea, acá hay una promesa que hizo el presidente. Hay gente que fue y votó por él por la condonación del CAE. Por lo tanto, debe generar alguna respuesta a esta gente. Ahora, a mí, en términos prácticos, me preocupa de dónde se va a sacar la plata. Primero, ¿de dónde? O sea, primero, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Me entiendes? Porque a mí me sonaría razonable, y esto yo lo tiro como idea nada más, que uno pensara, por ejemplo, en la condonación del CAE a esa gente que estudió y que no terminó la carrera, ¿ya? Que no logró terminar una carrera y que se endeudó, pucha, y hoy día trabaja, ¿me entiendes?, no con un título profesional y no puede pagarlo. ¿Ya? Pero, ¿y qué pasa con esa gente que se sacó la cresta para pagar? Hay que compensarlo de alguna forma, y que pagó, aún no terminando la carrera, pagaron. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Les vamos a decir, oiga, muchas gracias por su colaboración, pero aquí vamos a premiar a los que no pagaron. Y da exactamente lo mismo si el perico tenía la plata para pagar y no pagó porque no quiso, nomás se hizo el loco. Lo mismo que ocurre con el tema... No sé si don Carlos Campano la respondió esto, no sé, la última parte de la pregunta... Me están diciendo ahí que no entendieron, porque como empezó con la otra situación con Gray, ¿quién les devuelve el dinero a los mil? Lo que está diciendo Fabián Olave, que lo están escuchando bien, miles de estudiantes que lo han pagado o que lo están cancelando. O sea, cuando le dije yo que le están este gobierno de Boris le está mirando la cara. ¿Cómo premiamos en el fondo al responsable? Como siempre lo ha hecho, es el tema. ¿Cómo premiamos al responsable? ¿Cómo nos damos una señal como Estado de que nosotros premiamos al pillo? al que se hace el loco, al que no paga, al que se da la vuelta por el lado, al que se salta la fila, porque esa es la sensación que queda. Entonces debe haber una respuesta para esa gente que es responsable. De lo contrario, la señal que estamos dando es, ¿sabe qué? Hágase el loco, no pague nada, sáquele el quite. Lo mismo pasa con el tema de la reforma previsional. ¿Ya? O sea, hay cuánta gente que está viviendo en el tema de la apostando a la pensión única o universal, ¿me entiende? Que está apostando y se le sacan el quite a pagar sus imposiciones. Me interesa la gente de calle también, la que está realmente lo está pasando muy difícil. Le vamos a preguntar eso a todos nuestros invitados, también a don Carlos Campano, que él quiere ser el alcalde de la ciudad de Talca, Claudio Montalva. Carlos Campano, al final la condonación del CAE no irá. Ni siquiera el Partido Socialista apoya la iniciativa. Y la propia y Paulina Bogdanovich, ¿ah? Usted la escuchó. Y la propia ministra del Interior, Carolina Toá, al ser consultada sobre la propuesta, no habló de condonación, utilizó la palabra solución. ¿Qué dices tú, Claudio Montalvo, por favor? Yo creo, Moisés, que los ministros y los parlamentarios deberían hacer la declaración y esconderse. Desaparecer una semana por lo menos de los medios. Porque después, cuando son interrogados por los medios de comunicación o hay otra opinión al respecto, comienzan a explicar lo inexplicable y entre más hablan, más se enredan. O sea, yo la verdad que tengo una buena opinión de la senadora Bogdanovich, pero escucharla ayer hoy día es como no entender nada de nada, porque está por una cosa, pero no tanto, pero parece que sí, pero parece que no, y al final está en contra. Entonces, la verdad es que bastante enredado. Pues mira, un par de conceptos solamente, Moisés, para antes de irnos a la pausa. Sí, estamos mira, casi listos ya. CAE. Si no existiera el CAE, tendríamos un 80, un 90% menos de personas con título profesional hoy día en Chile. O sea, en su momento era la forma de poder financiar la educación superior. ¿Es viable, es posible tener educación gratuita al 100% en Chile? No, no es posible. Porque tenemos 20.000 necesidades que hay que cubrir y el presupuesto de la nación todos sabemos que no alcanza. A quien diga lo contrario es un mentiroso. Y ahí caemos con el tema del compromiso presidencial. O sea, ¿cómo un candidato presidencial propone eliminar el CAE si sabe, a ciencia cierta, que no tiene los recursos? O sea, abiertamente te miente. Lamentablemente también existe la ciudadanía ilusa que de repente cree cualquier tontera porque suena bonito, porque parece que podría ser. Entonces la verdad es que tenemos un problema entre el discurso del candidato versus la votación. Desde hace un tiempo se ha discutido el tema de la inscripción de candidatura con programa. Colocar en un programa serio, ¿cierto? Colocar lo que uno va a cumplir, lo que va a hacer. Podría ser entre otras cosas. Pero eso solamente serviría en la medida que tenga sanciones. O sea, si tú le mientes al electorado, le mientes a la gente, llegas a gobernar un país con mentiras, debes tener sanciones. Destitución del cargo, lo que sea. Habrá que conversarlo y puede ser parte de lo que desea Grace de la discusión de sistema político. Correcto. ¿Ah? Puede ser una alternativa. Seguimos. El tiro, dos segundos. Pero también tenemos un problema de qué es lo que queremos para la educación de los chilenos. ¿Por qué todos los niños de Chile tienen que ir a la universidad y no fortalecemos el sistema de educación técnica? Porque además tenemos un problema. Todos quieren ir a la universidad para esforzadamente sacar su título y cuando lo logran les pagan como técnico, porque no existen técnicos. Entonces alguien tiene que hacer la pega técnica y los cabros que estudiaron 4 o 5 años pagaron una brutalidad de plata, porque además existe una diferencia, Moisés, entre lo que el CAE define como valor para las carreras universitarias, que lo hace por cada carrera, el listado es enorme, son más de 1.000 filas, y lo que te cobra la universidad. O sea, porque si el CAE dice que la carrera de Derecho cuesta 4 millones de pesos mensuales, anuales, perdón, la universidad dice que vale 8. Correcto. Entonces te prestan 4, terminas debiendo 20 millones de pesos al final de tu carrera, o más, si querés echarte un par de ramos, y además tuviste que pagar el copago. O sea, esto, Moisés, es una estafa de las universidades públicas y de las privadas. Gracias, seguimos en Impacto Regional junto a Alejandro Cornejo ahí en el Control Master. Seguimos con Claudio Montalva, Grey Salazar, Miguel Alonso Romanini. También se queda don Fabián Olave Poblete unos 20 minutos más, don Rodrigo Poblete y también don Carlos Campano. Ya seguimos aquí en Impacto Regional y por supuesto que vamos a hablar de los temas que le interesan a usted para preguntarle a Carlos Campano que él quiere ir en estas primarias para llegar a ser alcalde. ¿Qué ha visto él, la gente, las poblaciones, sobre todo la que está sufriendo y que hoy día no se hacen ollas comunes como se hacían antes. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día estos que eran los dirigentes de gremio, que antes estaban en todas partes y hoy día estarán muy bien en el gobierno, por eso no se ven. Carlos Campano le va a dar la solución y también le va a decir qué pasa con estos gremios que hoy día prácticamente, y bueno, para qué decir, Fabián lo decía hace rato, hoy día los seremi, delegado presidencial y otro, y hoy día me hicieron una broma. No sé si le dije a Claudio temprano, me dijeron, oiga, don Moisés, qué bueno que este delegado presidencial, gente de los servicios públicos antiguos, de esos que saben lo que es el servicio público, me dijeron, qué bueno que hizo esta cuenta pública, este delegado, porque no conocemos a muchos seremi. Hoy día los conocimos recién, quiénes eran. Oye, ¿sabe usted cuánto? Le quiero preguntar muchas cosas a Carlos Campano. Si sabe él cuánto informales trabajan hoy día en la región del Maule. ¿Cuánto? Si ha visto a la Seremi del Trabajo hablando de lo que está pasando, ¿cuáles son las soluciones? Si ha visto a la Seremi de Salud como era antes, en el gobierno de Piñera, en el gobierno de la Concertación, cuando salía la Seremi de Salud, hasta se los puedo nombrar a estos gallos, porque ellos estaban ahí presentes, hasta Fabián Olave, a cada rato. Pero hoy día, ¿qué pasa? Oigan, a plata nomás, Carlos Campano. ¿Él no va a responder esto? Y otras cosas más. Vamos a Alejandro Cornejo. Andar sin sentido, las manos trenzadas, decirse mil cosas, no decirse nada. Impacto Regional, al servicio de la comunidad. Todos los viernes en hora prime, a contar de las 18 horas. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. La mejor y especialidad de la casa está en Focus Food Truck. Le ofrece comida tradicional, cazuela, porotos granados, churrascas, completos y más. Lo encuentra en Avenida Lircay, 3646 y 3670, en Talca. Focus Food Truck es atendido por sus dueños Miguel Ángel Fuentes y Pamela Albornoz. Para cualquier consulta o reserva de mesa, llamar al 957-21-9141. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211. Recepciones Bansen le espera con la especialidad de la casa, parrilladas y plateada, además colaciones. Bansen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas, ubicado en 1 Sur entre 2 y 3 Poniente Talca. Bansen es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71-22-24-120. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638, teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. En Talca, no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita Piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios, es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y 3 dormitorios. No esperes más, porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita sala de ventas en 21 Poniente, entre 27 y 28 Sur, y comienza desde hoy a vivir tu independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad. Todos los viernes en Hora Prime, a contar de las 18 horas. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Lautaro de Talca, 970 AM, estamos presentando Impacto Regional. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Este otoño, cuando me hallaba recordando primaveras, me mantenía caminando. 19 horas con 14 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. Estamos junto a Grey Salazar, don Miguel Alonso Romanini, Rodrigo Poblete, también Claudio Montalva, está también don Carlos Campano y también está don Fabián Olave Poblete, que nos acompaña en esta tarde de día viernes 24 de mayo del 2024. Sigue ahí en el control master don Alejandro Cornejo, y vamos a inmediatamente a lo que quedó pendiente con don Carlos Campano, porque él, como usted sabe, es uno de los 6 candidatos. Hoy está bien apetecida, pero antes que ir con don Carlos Campano, estoy preocupado porque me están escribiendo unos enfermeros UCI. Como dama, la están viendo también, Grace, sensible, digo yo, porque realmente están saturados. La urgencia. Realmente tenemos mucho problema de influenza tipo A. Hay una explosión en todo el país. ¿Para qué voy a decir? El gobierno se la está sacando. Ya no hay campaña verdadera agresiva como se hacía antes. Es que realmente estamos cada día peor con esta situación. Entonces yo quiero decirle al gobierno que haga bien su trabajo, porque le queda cada vez menos. Y voy a ir un poquito antes, pero quiero ir con don Carlos Montalvo, que me interesa. Fíjese usted, don Carlos Campano, difícil invierno para la gente en situación de calle para nuestra región. Hoy día, ¿para qué decir? En Linares había 7 grados. Hoy día llegamos a 10, creo, aquí en Talca. Llama profundamente, don Carlos Campano, la atención algo tan doloroso. Y usted, le voy a preguntar a él, que él me especifique los puntos, porque yo lo sé. ¿Dónde está esta gente que voy a hablar ahora? Porque él es el candidato, yo no. Y ojalá que nunca sea, porque yo no tengo la expertise para eso. ¿Cómo familias solicitando alimento en las poblaciones? Un gran número. ¿Quiénes se encuentran sin trabajo? Las caras visibles de los movimientos sociales, que hoy desempeñan cargos públicos, se olvidaron de las ollas comunes y de la solidaridad de la que hablaban tanto y se llenaban la boca. Carlos Campano, ¿qué opina de esta situación usted? Bueno, yo creo que opino lo mismo que usted. O sea, es dolorosa, situaciones que no deberíamos estar viviendo en un país que aspira a ser desarrollado, que muchas veces hablamos de un país que avanza, ¿cierto?, en varios indicadores, pero si seguimos estando, digamos, con esta realidad que muchos no quieren ver, pero que está a la vuelta de esquina. Tenemos situaciones de calle en diferentes lados de la comuna. Tenemos situaciones de calles cercanas a que hay todo un problema, también una problemática cercana al terminal de buses. Tenemos situación de calle sector hacia Faustino González, entre ¿por qué no hay ollas comunes? Voy al tiro a eso, ¿ya? Ojo, yo no sé si la solución, porque estamos, yo quiero hacer una diferencia un poco entre la solidaridad y el asistencialismo que tanto criticamos. Y lo quiero conectar con el tema porque no sé si es apetecible o no. Yo estoy en esta situación de ir a una campaña que es muy corta en mi caso. Yo me enfrento a personas que llevan 8 años, 12 años haciendo campaña, ¿ya? En mi caso es un mes y medio. Y hay concejales también ahí. Por eso le digo que en el fondo reciben un sueldo también por estar en campaña, porque están en el territorio, están constantemente. Entonces yo critico también, respetándolo mucho a mí, no son adversarios, sino que la gente que va conmigo también a esta elección, respetándolo mucho. Pero creo que tiene otro programa que ellos. Completamente distinto. No sé, lo pregunto. Completamente distinto, podemos hablar de eso también. Sí. Pero partiendo de esto, lo que tanto critican de asistencialismo es la misma llave que usan para capturar votación, ¿ya? Entonces, yo llego a un lugar y ofrezco la camiseta de fútbol, los balones de fútbol, ¿ya? Pero seguimos estando con situaciones críticas a nivel global en términos de espacios para el deporte y la recreación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No sé si la olla común es la solución. O sea, no sé qué cambia si vemos un dirigente social o un dirigente social que hoy día tiene un cargo público yendo a hacer una olla común con los pobladores cuando su tarea es o legislar, o fiscalizar, o proponer en diferentes espacios de gobierno cuáles son las soluciones de fondo, ¿ya? Algo salió de salud. El último estudio que se hizo justamente de la salud primaria en Talca, que lo hizo una universidad, que salió hace seis días atrás, nos dice que nosotros necesitamos tener 15 centros de atención primaria en la comuna. No tenemos ni la mitad, ¿ya? Es un tema de fondo. Es un tema de fondo que no se soluciona con los recursos solo municipales. Ni en cuatro que años no se pasó. Soluciona. Puede ser. Pero si uno hace ese cálculo, nunca va a hacer nada finalmente. Porque si yo pienso solo en 4 años y que de nuevo salga reelecto, me dedico a hacer fiestas o paseos y otras cosas. Entonces, yo quería ir a los temas de fondo. Los temas de fondo son esos. Los temas de fondo son empleo, los temas de fondo son servicios sociales básicos como salud y educación, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que yo voy apuntando. No es la solución ir a hacer una olla común y que yo salga y haga una canasta y haga una campaña, ¿verdad? O haga una fiesta enorme porque pasa alguien que a todos nos duele que esté haciendo esto la madre de Tomás, pero también eso, hay todo un aprovechamiento político de aquello también. Entonces, no son las soluciones, ¿ya? La solución es hacer políticas integrales, de fondo, para una ciudad que está viviendo muchas complejidades. Es cierto, necesitamos más hogares, espacios para la gente que está en condición de calle, necesitamos ayuda inmediata, pero tenemos que pensar esto en una forma más integral. ¿Por qué está sucediendo aquello? Porque hay gente que quiere vivir en la calle. Ojo, hay gente que quiere vivir en la calle, pero hay muchos que llegan a vivir en la calle por diferentes situaciones. No tienen espacio desde la deserción escolar, desde familias disfuncionales completamente sobrepasadas. Yo digo, nosotros tenemos hoy día en el sistema educativo estudiantes que van a clases a pesar de su familia, a pesar de sus padres, ¿ya? Y por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que brindar alguna respuesta para que no lleguemos a esta situación que estamos viviendo. No es la solución la olla común, ni la campaña del día, o de 2 días, o del fin de semana. En Talca hay mucha gente, hoy día el frío, la lluvia, y antiguamente existían albergues, varios albergues, y enfermos crónicos para estos indigentes, pero ahora las autoridades ausentes, impávidas, con este y otros temas. Le voy a hacer la última pregunta de este a usted, don Carlos, porque voy a seguir con lo mismo, ya que don Miguel me está pidiendo la palabra, porque antes uno sabía inmediatamente, vuelvo a los gobiernos de la Concertación, usted a lo mejor alcanzó a estar ahí. ¿En qué gobierno estuvo usted? ¿Cuándo era el Partido Comunista? No era partido, más cerquita del... Porfi del partido, ya. En Bachelet 2, ¿ya? Ya. Nueva mayoría. La nueva mayoría, ya. También se sabía mucho antes cuánto era el presupuesto, los kits de calle, la ruta médico. ¿Tú te acuerdas, Claudio, de todas estas cosas, cierto? Ya, entonces me gustaría preguntarle al candidato, Carlos Campano, como lo vuelvo a repetir, para que no crea que yo lo estoy exigiendo, para no decir otra palabra, que nosotros ya conocíamos por desarrollo social, cuando iba a comenzar el invierno, la lluvia, el frío y todas esas cosas, y cuando los empresarios iban a la calle a apoyar, o la misma gente de de las autoridades en ese tiempo, también me puede decir usted que tampoco no es válido. Los veíamos repartiendo café, leche, le llevaban frazada. Y hoy día esta gente, estos gallos, ¿qué están haciendo? Entonces le quiero preguntar a Carlos Campano, ¿cuánto es el presupuesto que destinó el gobierno este año para el plan invierno de la región del Maule? Carlos Campano tiene la respuesta, porque yo no la tengo. No, yo no tengo la respuesta del presupuesto, que destinó el gobierno. A nivel regional. A nivel regional, y que seguramente eso habría que preguntárselo a Desarrollo Social, que es principalmente el paraguas que realiza esta tarea. Sin embargo, yo quiero ir a algo que dice usted, que yo le hallo sentido. En mi caso, yo participé en un gobierno hace bastante años atrás, coincidimos con Claudio también participó de ese gobierno, era director de Senama, y lo cierto es que yo veía lo mismo, yo veía más en terreno a los directores de servicio, a la autoridad de los CEREMI. A mí me tocó ser jefe de provincial de educación y no paré ni un día de estar en terreno, ¿ya? Era mi función. Sí. Hoy día estoy en una función que es un poco distinta, soy jefe técnico, pero aún así estoy en terreno. Creo. De corazón. A esta gente. A toda. No porque estuviera ganando los millones de pesos ahí, pero lo hacía de corazón. Sabe que yo ganaba más como director de escuela. Pero no importa. A lo que voy yo, y Claudio lo podrá ratificar, ninguna diferencia entre las comunas y los territorios, todo lo contrario. Y eso es algo que me reconocen transversalmente en el tiempo que uno estuvo. Tampoco ni un apostolado, porque para eso le pagan a uno, es la función que tiene que cumplir. Claro. Entonces, yo concuerdo en que hoy día falta mayor terreno, mayor calle, estar más visible, estar más cercano, pero no cercano por ir a la foto, por ir a cortar la cinta, sino más cercano por ir a conversar, a levantar los dolores que tiene la gente, ¿cierto? Y de eso aprender y ajustar nuestras estrategias regionales. Claro. Porque insisto, o sea, también lo digo siempre, o sea, nosotros necesitamos tener gobernanza regional con contextualización de la estrategia aquí en la región, ¿ya? Nosotros sabemos que, como dicen los cristianos que o los católicos, que Dios está en todo el lado y atiende Santiago, eso sí, ¿cierto? Dios está en todo el lado, pero atiende allá. Sin embargo, creemos que es completamente necesario que las estrategias tengan contextualización regional. Aquí en educación, yo a mí me ha tocado hacerla durante 11 años. Y tenemos en educación, si usted se pone, le gustan los datos. Me gustan los datos a mí. Resultados un poco mejores que el resto de las regiones del país. Me parece bien. Gracias, Carlos Campano. Lo que hoy día las autoridades no dan cifras. Entonces yo les pregunto, ¿y de qué campaña van a hacer? Si cuando usted da cifras, por ejemplo, todos los años, la Dirección del Trabajo, todos los años, el gobierno de la Concertación, el gobierno que ustedes participaron, de la nueva mayoría, el gobierno de Piñera, entregaban datos. Hubo 100 lesionados en accidentes laborales, 20 muertos. ¿Cuáles fueron las causas? Usted de ahí comienza a hacer campañas. Y hoy día, ¿de qué campaña hablamos? ¿De qué campaña hablamos? De nada. Don Miguel Alonso Romanini, por favor, tiene la palabra. Tengo varias cosas aquí de las que se han dicho. Por ejemplo, el tema de las ollas comunes fue una cuestión que se utilizó políticamente, ¿no es cierto? Y hoy día, como ya cumpliste el objetivo, ya estás en el poder, entonces no te interesa, o sea, nunca te interesó la gente, ni le fuiste a dar comida por eso, habiendo algunos que sí, obviamente. Pero los que organizaban todo este cuento, los cerebros, evidentemente no era la prioridad de la gente, era el punto político, y por eso hoy día no hay ollas comunes, pues, o sea, así de simple. Fíjense lo que ocurrió en La Pintana. La alcaldesa, que es de este gobierno, pero parece que es una persona, digamos, honesta, porque ha trabajado por su comuna desde su visión del mundo, pero sin meter las manos donde no debe, porque la han buscado por todos lados, no la han encontrado por lo menos, y se consiguió con que el DUC pusiera una sede en su comuna. Y no solo que pusiera una sede, sino que además que le garantizara 2.000 cupos gratis para estudiantes de la comuna de La Pintana. Así es. Y los concejales, 5, que son de su sector, votaron en contra. ¿Ah? Votaron en contra. ¿Por qué? Porque ella va a la reelección y hay problemas entre ellos. Es decir, no les interesa la gente que dicen cada uno de ellos cada vez que se junta con una junta de vecinos diciendo ustedes son lo más importante para mí. Mentira. Aquí está la prueba. ¿Me fijan? No, sí, de la alcaldesa. Porque ella se fue y conversó con el Duque, los convenció de todo el cuento, y cuando llega el momento de votar, los propios votan en contra. Fíjese que en el Estado chileno tenemos muchos más funcionarios que el promedio de la OCDE. Siendo la cola de la OCDE, seamos bien honestitos. Tenemos gustos de rico, pero no somos ricos. Fíjense que nos hemos acostumbrado a una serie de cosas que son contradicciones en sí mismas y no las advertimos. Por ejemplo, aquí se volvió a decir hace un rato el socialismo democrático. Entonces yo tengo que entender que existe un socialismo no democrático. Porque si no, ¿para qué le pongo el apellido, no es cierto? Socialismo democrático. O sea, hay un socialismo que no es democrático. Si hay un socialismo que no es democrático, no puede actuar en nuestra democracia. No puede, pues. Si no es democrático, no creen lo que creemos todos los que estamos sentados aquí en la mesa. Por lo tanto, debiéramos excluirlo. Y sin embargo, lo acogemos. Tú eres socialista no democrático, yo soy socialista democrático. Y quedamos todos felices. Y nadie observa eso. Respecto al sistema político, ¿no es cierto? En general, todos, unos más que otros serán, no tengo idea cómo habría que ver las votaciones, pero dijeron ya, vamos a hacer una cosa que nadie se puede elegir más de estar tres veces, reelegirse dos veces, elegirse y dos veces reelegirse. Pero dejaron una dejaron la ventana abierta, pues. Y tenemos el clásico, deben haber más, pero el clásico de los parlamentarios Bianchi. El padre era senador, cumplió tres veces, entonces se fue a diputado. Porque, no, porque no puedo reelegirme tres veces, pero como senador, pero como diputado, sí. Y el hijo, que era diputado, cumplió tres veces y se fue de senador. ¿Ah? Y como se llaman igual, obviamente la gente los eligió, porque aquí elegimos por los nombres, no pensamos que el papá, que el hijo y que esta cosa no puede ser. Y eso es una farsa, una mentira. O sea, esta cuestión de que solo tres veces es una mentira, porque debe ser tres veces y nunca más, excepto para presidente de la República. Si yo me presento de candidato a lo que sea, tres veces me pueden elegir y la cuarta tendría que ser para presidente de la República. ¿Me entiendes? Y a nada más. O sea, yo no puedo ser tres veces concejal, tres veces alcalde, tres veces diputado, tres veces senador, porque no me alcanza la vida para tantos años. Entonces llegamos a lo mismo que estábamos criticando. O sea, nos metieron el dedo en la boca y nosotros lo que tragamos. Lo mismo ocurre cuando nos hablan de los derechos. Fíjense que hace un rato hablábamos aquí. No se dijo, pero se insinuó, y se ha dicho mucho, sí, en otros lugares y en otros programas de este, que la educación es un derecho y por lo tanto tiene que ser gratis. ¿Por qué tenemos que pagarle la educación a personas que a veces van a la universidad y que sabemos que no van a salir? Porque no estudiaron en un colegio donde aprendió a sumar, o le enseñaron a sumar, ¿no es cierto? O porque el tipo era flojo, etcétera, por muchas razones. Y por último, aunque le vaya bien. O sea, a cada uno nosotros nos ha costado lo que tenemos y cada uno tiene que rascársela. Ahora, a las personas que no tienen, que tienen las neuronas suficientes para ser un profesional universitario, hay que ayudarlo y el Estado tiene la obligación de ver cómo miércoles lo ayuda. Pero la ayuda no es gratis. O sea, a uno tiene que costarle. Si cuando le cuesta, cambia. Pero ¿por qué digo yo la educación es un derecho y como es derecho, es gratis? Es decir, yo no tengo derecho a comer, porque el pan lo tengo que pagar. ¿Te fijas? O sea, la comida, que es prioritaria, es anterior a estudiar. O sea, yo si no como, no puedo estudiar. La comida, nadie discute que cada uno tiene que ir y pagarse el pan. Pero la educación es derecho. Si hubiese que ser derecho alguno, o son los dos, o es la comida primero. O sea, entonces los supermercados no deberían existir, o debería haber una fila y uno sale con el carro lleno de cosas, porque es la comida. Correcto. O sea, hay las prioridades las tenemos trastocadas y hay 100 ejemplos más, y para no ser latero, pero... Ahora son las 19:30, les voy a pedir a todos los panelistas que digan muchas cosas, si es que son capaces, en sintetizar. Como lo voy a hacer aquí con la pregunta a don Fabián Olave Poblete. En Chile hay más de 20.000 personas que viven en la calle. ¿Y es el deber del gobierno acogerlos, Fabián Olave Poblete? ¿O no? El deber del gobierno es buscar medidas y políticas públicas que apunten a resolver esta problemática, ¿ya? Ahora, de que lo vayan a resolver, otra cosa, y eso tiene que ver por las capacidades también que tienen los entes que tienen a cargo el gobierno que está de turno en alguna oportunidad. Ahora, el problema viene cuando uno cree que un cargo político en el que me nombran es un premio y no una oportunidad. Hace varios gobiernos atrás me tocó ver a un cercano, muy cercano, que fue nombrado seremi, ¿ya? Y yo veía en redes sociales cómo lo felicitaba, felicitación. Y yo decía, ¿pero qué mérito tuviste para ser nombrado seremi más que pertenecer a un partido político determinado que tenía el cupo para ser seremi? Yo espero, le dije, felicitarte cuando salgas del cargo y felicitarte por lo que hiciste durante el cargo, porque lo que tienes es una oportunidad. No es un premio tu trayectoria para que te vayas a sentar en un sillón a leer el diario y asegurarte un sueldo cuantioso todos los meses. Demuestra que te hicieron bien. Exactamente. Entonces, pero lamentablemente hay mucha gente que cree que es un premio. Ah, yo participé en la campaña, por lo tanto me premiaron y aquí estoy. Tengo que sentarme, abanicarme y no hacer absolutamente nada porque tengo ganado estos 4 años de sueldo sin ningún problema. Ahí es donde está el problema. Cuando hay mucha gente que se mete en política con una mezquindad terrible, pensando solamente en la ganancia chica y la ganancia chica individual, cuando se olvidan del colectivo. Y de esos hay muchos pseudopolíticos dando vuelta por ahí y tratando de vender humo y engañar a la ciudadanía para que voten por ellos con promesas que no van a cumplir jamás. Entonces el llamado es a que la ciudadanía se informe adecuadamente, que se preocupe de requerir antecedentes. Yo no digo no reciban la camiseta, no reciban la pelota de fútbol, reciban todo nomás. Pero en la urna están solos con su conciencia. Y ahí es donde tienen que hacer la tarea, porque la responsabilidad de quienes dirigen hoy día nuestras comunas, nuestras regiones, nuestro país, depende de nosotros mismos. Don Rodrigo Poblete, ya lo que escuchó de Carlos Campano, Fabián Olave, don Miguel Alonso, ¿algo que agregar de esta situación que estamos viviendo? Bueno, de todo un poco, pero la verdad es que yo sí creo que hay que distinguir con mucho cuidado las diferencias que hay entre la función pública, el servicio público y lo que uno pudiera hacer en el mundo privado. El servicio público tiene unos objetivos, tiene un propósito y el Estado está al servicio de la persona humana. Por lo tanto, los servicios públicos y quienes trabajamos en los servicios públicos, yo trabajo en una universidad pública, también es un servicio público, están para cumplir una función en sus distintos ámbitos de competencia y por lo tanto, a mí sin prejuicio de que me gustaría que existieran mayores estándares, porque también trabajé en un servicio público distinto como fue el gobierno regional. Claro, puedo hacer comparaciones entre las exigencias que uno ve en la universidad, por ejemplo, respecto de las exigencias que hay. O sea, yo acabo de completar hoy día mi calificación como funcionario y claramente uno suda un poquito más la gota que la que tenía que hacer como funcionario del gobierno regional. Y está bien, porque hay que tener calificaciones serias, objetivas y que permitan evaluar el desempeño de los funcionarios públicos con seriedad. Pero para esto hay que tomar determinaciones y esas determinaciones deben ser transversalmente respaldadas, digamos. Entonces se dice que hay que avanzar más hacia como lo hacen las empresas privadas en algunas cosas. No, yo creo que el servicio público tiene sus lógicas y debe, a partir de sus propias lógicas, establecer mejores estándares. Por ejemplo, en Francia existe la Academia para la Función Pública, donde para determinados cargos o para ingresar a las plantas, todas las personas deben pasar por esa academia obligatoriamente, así como acá está la Academia Judicial para ser jueces, en Francia existe la Academia para la Función Pública. Entonces, acá tenemos en principio la idea de que los cargos públicos son concursables, pero eso se puede obviar con una resolución fundada del jefe de servicio y se salta la concursabilidad de los cargos. Pero al menos las personas tienen que cumplir algunos estándares que hace, antes que existiera la ADP, era cualquiera, digamos. Claro, ¿no? pero por ejemplo, para las contratas, que son la mayoría hoy de la dotación de los servicios públicos, es la contrata, no es la planta. No, ¿cómo? Puede ser más, la contrata no puede exceder a la planta. Pero están todos autorizados por la ley de... No, tiene 40% y 10% honorario. No. Oye, yo trabajo en dos servicios públicos donde la contrata es mayor. No es así, es mayor. Es porque están autorizados por la ley de presupuesto año a año. Lo que sea, pero... ¿Te autoriza? Sí, es así. Yo lo tengo clarísimo. Pero todos los años el porcentaje de contrata... Y de, ustedes y de tienen disposición aparte, los municipios tienen disposición aparte. En los servicios públicos, en los servicios públicos, en el Estado, la contrata. No, en el Estado, la contrata supera la planta. Sí, claro, sí, pero lejos. Lejos. Es el mayor, la mayor fuente de empleo del Estado. Y lo que ocurre ahí es que a través de una resolución fundada del servicio, el jefe puede determinar no realizar concurso para contratar. Entonces tenemos ahí una situación de atrofiamiento de la función pública importante, que luego se vio acrecentada por el tema de la confianza legítima, que hasta hace poco era de 2 años, ahora es de 5 años, pero en el fondo lo que hace es rigidizar el empleo público y dificultar la evaluación seria, cierto, objetiva, transparente, etcétera. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Hay que demonizar el empleo público? Por supuesto que no, porque el empleo público hace la tarea de atender las necesidades públicas. Debería que no la que no las hacen otro, no es insustituible en esa función, ¿ya? Pero lo que necesitamos es un mejor empleo público, más ágil, más transparente, más competente, modernizado, digitalizado, eficiente, cosa que la gente en una región como esta no tenga que trasladarse desde las profundidades de una localidad apartada a hacer un trámite en Talca para que le digan vuelva mañana, le falta un papel, traiga esta copia, vaya al notario, no sé qué, cuando a la gente le cuesta tanto destinar un día de permiso o un día de ingreso en los trabajos informales para poder destinarlo a un trámite. Al final se trata, Moisés, de la dignidad de las personas. Así como hay que perder a veces un día completo para ir a atenderse a un CESFAM y que te cancelen la hora en el momento, se trata de la dignidad de las personas. Y eso es lo que a mí a veces me saca un poco de paciencia. Es la indolencia con la carencia que tienen las personas que se atienden con el aparato público. Es porque lo necesitan, y lo necesitan porque no tienen otra alternativa. Y actuar de esa forma indiferente es de una falta de humanidad tremenda, es de una falta de empatía tremenda. Entonces, este tipo de acciones, cuando decimos mejor empleo público, estamos hablando de mejores condiciones de vida a la larga para todas y todos. Y quiero decir algo de lo que está diciendo Rodrigo Poblete, y que lo he dicho en varias oportunidades acá, que en varios servicios públicos, Rodrigo, Carlos, Campano, Miguel, Fabián, en varios, que yo cuando les digo algo es porque voy a hacer un recorrido para no hablar cualquier cosa y no enlodar a personas, no enlodar a instituciones, ni nada. Pero hoy, en los servicios públicos, varios, no uno, están trabajando internet, y hay mucho analfabetismo digital, mucho. Entonces, cuando yo hoy le puedo nombrar 7 servicios públicos, no sé a quién decirle acá para que hagan algo. Porque realmente la gente, yo he visto cuando le dicen ahí a una persona, señora, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer esto porque los otros están haciendo cosas en sus casas. Si ya tienen que volver todos a trabajar. Yo no sé cuánto. Hoy día, esta es una de las regiones del Maule, Carlos Campano y todos ustedes, que tiene más analfabetismo, que no sabe leer ni escribir. Ya no sé las cifras, pero antes la daban. Vuelvo a lo mismo. Estos días me encontré a tomar un café con Valdemar Higuera, ustedes todos lo conocen. Se demoró una hora en ir de una esquina a otra. Todo el mundo lo saludaba. Estos andan de una cuadra a otra, en 30 segundos llegan a la otra cuadra, porque nadie los conoce. Grace Salazar me pedía la palabra, después voy con Claudio Montalva. Sí, Sí. 67%. Por eso Grace. El gobierno, pero la municipalidad no. La municipalidad no es así. Está prohibido. Yo quiero aclarar, la ley de municipalidades no permite más que el 40% de contrata y el 10% de honorario. Y eso no se puede, 40%. No se puede alterar ni por orden del alcalde, porque para que quede claro, fiscaliza la Contraloría, Grace, y te destituye. Para que quede claro, 40% a contrata. Así es. Ya, y el resto... Planta, correcto. Sí. Vale. No, ¿y qué más? No. La planta está fijada por ley. La planta municipal está fijada por ley. Correcto. La contrata no puede exceder al 40% de la planta. Y el 10% de honorarios no puede exceder, o sea, perdón, y el contrato honorario no puede exceder el 10% de la planta. No de la planta y la contrata sumada. En lo único donde tú puedes tener otros contratos son en los programas específicos, los servicios traspasados, especialmente en salud. Y cementerio. Ya. Eso por esa parte. No, lo que yo quería hablar era sobre lo que tú decías de los Seremi y lo que decía Fabián, que a mí me parece correcto. Yo creo que uno no es una felicitación. Primero, no es una felicitación porque en Chile para ser Seremi no necesitas calificación alguna, solamente el favor político de alguien. Y lo normal es que esos cargos se distribuyan entre gente que le fue mal en la elección pasada, el que salió de un cargo y no tenían dónde meterlo. Y en general son gente que son, en general, porque hay algunos casos como educación, salud, que normalmente buscan a gente como que sepa algo del ramo. Pero en otros no. Y llegan a ser una práctica no supervisada a un servicio con muchos recursos y normalmente gente se aprovecha de eso, de esa jefatura que no saben y, bueno, quedan las debacles que quedan y los hacen firmar papeles que no saben que firmaron y se les pasan fondos a fundaciones y cosas como esa. Porque esas cosas pasan en Chile y pasan todos los días. Eso respecto a tendríamos que cambiar ese sistema de hacer política, en que si los cargos de elección popular tienen un jefe de gabinete o dos o tres funcionarios de confianza, a mí me parece bien, pero que manejen todo un servicio a punta de compadrazgo, a mí me parece terrible. ¿Por qué? Porque encontrarte con gente muy ignorante en cargos con mucho poder deja normalmente una debacle en el servicio público. Y así lamentablemente es. Cuando uno quiere imponer una impronta muy técnica, esos mismos políticos son los que hacen la cama. ¿Por qué? Porque no les gusta perder el poder de la ignorancia. El poder de la ignorancia es el que los hace más fuerte. Tener a alguien que sepa al lado les pone un cortapiso muy grande. Y respecto de la ollas comunes y tal. Bueno, en la región del Maule hoy día hay un poco más de 1,000 personas viviendo en situación de calle. De esas 1,000 personas, aproximadamente un 40% son por propia elección. Gente drogadicta, con problemas algunos psiquiátricos, que no tienen otro lugar ni en sus familias ni en la sociedad y que toman una decisión directa de vivir en situación de calle. Pero hay otra, que corresponde al 60%, que son gente que no tienen otra posibilidad. Y no la tienen porque no... La vida a veces a algunos les cuesta más. Y esas personas sí creo que son un problema de Estado. Yo creo que sí son un problema de nuestra sociedad y que la indiferencia no puede seguir gobernándonos. No puede ser que solo en verano salgamos a repartir café. En mi caso a mí me gusta hacer kit de aseo. Yo reparto... Porque uno trata de cooperar con un granito de arena, pero eso no sirve de nada. Porque si tú no le das a él por lo menos la oportunidad, o a él a ella, que pueda acudir directamente a un lugar todos los días a buscar dignidad, no asistencialismo, dignidad, que pueda ir a una bolsa de trabajo y a lo mejor entregar una hora al día, 2 horas de su semana, porque a lo mejor no tiene capacidad para hacer otra cosa, porque cuida un postrado, porque está enfermo. Ese trabajo, mínimo que sea, le entrega dignidad a las personas. Cuando tú le entregas oportunidad y dignidad, te aseguro que esa persona mejora su vida sin necesidad de entregarle asistencialismo puro. Gracias, Grace Salazar. Antes de ir con Claudio Montalva, quiero decir lo siguiente. El Día de los Patrimonios Culturales se vivirá en grande en Talca y la región del Maule. Más o menos 200 actividades acá. Este sábado 25 y domingo 26 es el Día de los Patrimonios, la fiesta cultural más grande de Chile. Hay cerca de 3,000 actividades programadas a nivel nacional. Oiga, Claudio, hoy uno de los grandes equipos a nivel nacional e internacional está de pláceme. Así es, Universidad de Chile. ¿Ah? Festejo hoy el aniversario número 97 de la fundación del club. ¿Qué le parece? ¿Ah? El ballet azul y todo eso. parece muy bien. Ojalá que antes de los 100 años tengan estadio. Ojalá. Sería bonito, bueno, pero... ojalá que así sea. Oiga, quiero cambiar de tema. Algo iba a decir usted de Tomasito, para muy breve, para yo ir a la siguiente nota. Sí, mira, lo que hemos visto estas últimas dos semanas y media de campaña, de la mamá de Tomasito caminando desde Aysén, camino a Santiago, a reunirse a la Moneda, ¿cierto? Más o menos a dejar, digamos, la preocupación, a dejar la preocupación, digamos, al Palacio de la Moneda, me parece impresentable que como país, no, aquí no voy a hablar de gobierno, voy a hablar de Estado, que como Estado no tengamos las condiciones mínimas para garantizar que cuando una persona tiene una enfermedad que es excepcional, que es una enfermedad no corriente, de costo altísimo, el Estado no tenga la viabilidad de al menos aportar la solución. Porque, ok, sería ideal que pudiéramos, como Estado, comprar los remedios para evitar el dolor de una familia, que no es el dolor de no poder viajar fuera de Chile de vacaciones, es la posibilidad de la pérdida del hijo. Me parece que es tremendamente complejo y que el Ministerio de Educación, de Salud, debiese abordar. Porque si no lo puede resolver completamente, que al menos aporte. ¿Ah? O al menos genere condiciones para que esto se pueda resolver. Imagínate que la solución del Ministerio de Salud este año, ¿cuál fue? Va la ministra, se reúne con la mamá y le dice, pasaron la plata y nosotros tenemos el remedio a Chile. O sea, perdón. En su momento había un ministro, Alex Figueroa, tenían programas especiales para financiar, no totalmente, pero parcialmente, la adquisición de estos programas. El doctor Alex Figueroa. Así es, que paz descanse, Alex. Que paz descanse. Entonces, señora del trabajaba también en salud. El Estado no es capaz hoy día de poder avanzar o resolver estos temas. Mira, la política hoy día, Moisés, el Ministerio de Hacienda le tiene que cobrar impuestos por la donación que hizo la gente en Chile de alrededor de 700 millones de pesos. O sea, el ministro Marcel no ha visto las noticias que esta familia está marchando, que por cierto, fíjate, en las condiciones médicas que va a terminar la mamá después de haber caminado medio Chile. Va a terminar con serios problemas de salud. No prevé, no ve las noticias, no ven qué está pasando esto, para al menos decir, oye, generemos una norma de excepción para que no tengan que pagar impuestos. ¿Te das cuenta el esfuerzo para juntar 3.500 millones de pesos? Más 700. Y después le tienen que de esos 3.500 le van a contar 700, o sea, no va a comprar el remedio. Claro. Después de que los chilenos hicieron todo lo posible para poder aportar en esto. La verdad que eso a mí, Moisés, me parece que es impresentable. Yo creo que, insisto, no es solamente este gobierno, pero como Estado, tenemos que ser capaces de generar políticas públicas que atiendan la realidad que vive el país. Es que no voy a ir a otro tema, me interesa mucho, porque le voy a dar un minuto y medio a cada uno con respecto a este tema. No hay. Vamos a pasar a otro tema, y será ese tema, o si no, le vamos a cortar. El presidente Gabriel Boric rendirá su cuenta pública, su tercera cuenta pública, este 1 de junio ante el Congreso Pleno. Las expectativas de los chilenos están en los anuncios que puede hacer el presidente para este nuevo año de su administración, aunque los hechos de delincuencia, corrupción y fraude al fisco son la mayor crisis. El problema del presidente Boric en la próxima cuenta pública este 1 de junio es que está acorralado entre las promesas que hizo en su programa de gobierno, sus actos y dichos del pasado como diputado y su alianza con la extrema izquierda. El primer mandatario tiene la oportunidad de convertir la próxima cuenta pública en una oportunidad para salir del laberinto que él mismo construyó. Malo, penca, me dijo uno, pero para lograrlo necesita realismo, humildad y valentía. Claudio Montalva, ¿cuáles son sus expectativas de la cuenta de este año del presidente Boric? Por primera vez, Moisés, desde que participo en el programa, me hace hablar tiempo del minuto y medio. Esto es una cuenta pública. Esto es una cuenta pública. Y la tradición democrática del país indicaba que el presidente de la República concurría al Congreso Pleno para dar cuenta del Estado de la Nación de lo que había hecho durante el último año. Y al final se tomaba los últimos 15 minutos para anunciar las cosas que pretendía hacer durante el próximo año de gobierno y de toda la agenda legislativa, evidentemente, que iba a enviar al Congreso. Este año, la verdad que de cuenta pública, yo veo pocos temas, porque no hemos tenido grandes avances. No hemos avanzado ni como Estado, ni como gobierno, ni hemos avanzado tampoco en materia legislativa. Piensa tú que hasta hace un par de meses atrás, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, un diputado de la ADC decía que estaban prácticamente las comisiones paradas porque no tenían ingreso legislativo. Entonces yo creo que hay bastante poco que decir respecto a lo que ha hecho el gobierno este año, y yo espero, sí, de verdad, que no nos llenen ese espacio de tiempo con promesas como fue el año pasado, promesas inconclusas, promesas que no van a cumplir, porque la verdad que para perder el tiempo los chilenos no corresponde. A lo mejor el presidente nos puede contar como algunos datos relevantes que a mí me interesaría saber, por ejemplo, ¿qué están haciendo los 123.000 funcionarios nuevos que entraron al Estado en los últimos 2 años? Me gustaría saber, ¿ah? Porque si no vemos a las autoridades en las regiones, no sé dónde están los funcionarios. Los servicios públicos tampoco, los presidentes. Me gustaría saber dónde están los 123.000 funcionarios nuevos en 2 años del Estado, y que por cierto han tenido un costo altísimo. Y me gustaría saber también, ¿qué será de la vida de los embajadores? ¿Ah? Hemos nombrado un montón de embajadores en distintos países y no tenemos idea de dónde están. Correcto. Solamente dejo esos dos temas para saber, digamos, para que sea más entretenida la cuenta pública. Fabián Olave, Poblete, ¿qué espera usted de la cuenta pública? Ay, bueno, yo soy un hombre de fe. Ya sigo teniendo la esperanza, ¿me entiendes? Sigo teniendo la esperanza que efectivamente... La fe nunca se pierde, dicen. No, aquí hay que ser un hombre de fe, y ojalá por el bien del país que tengamos anuncios y cosas concretas, y principalmente en materia de seguridad, que es lo que a la gente tanto le está afectando hoy en día. Ya hemos hablado en reiteradas oportunidades de la última encuesta de Nacional de Urbana de Seguridad Ciudadana, más del 90% de la gente que tiene temor a ser víctima de un delito. O sea, más allá de que estemos de acuerdo o no con un gobierno determinado, es la sensación de la ciudadanía. Y hay que hacerse cargo de eso, ¿ya? Entonces, en materia de seguridad, en materia de salud, o sea, yo espero que sea una cuenta pública que haga realmente anuncios concretos, que vayan en esa línea. ¿Cómo nos estamos haciendo cargo de una política carcelaria? ¿Cómo estamos pensando en enfrentar los temas delictuales? ¿Y cómo estamos generando también la prevención? Porque no es solo castigo, pero también tiene que haber prevención conjuntamente con el castigo. Entonces, ¿cómo vamos a reactivar nuestra economía? ¿Cómo vamos a seguir fortaleciendo a los emprendedores? ¿Cómo vamos, me entiende, a potenciarlo? Porque si tú me preguntas a mí, yo lo que veo es, por ejemplo, un servicio de impuestos internos que no colabora con el emprendimiento. A ti te tratan, cuando ya hay 2 meses o 3 meses de inicio de actividades, como si fueras un gran empresario, cuando en realidad lo que tienen que hacer es una labor, a mi juicio, educativa, de acompañamiento en el primer tiempo, para que tú crezcas, porque el negocio de impuestos internos es que tú te fortalezcas como empresa para que puedas contratar más gente, puedas pagar más impuestos. Entonces, esos son los que anuncio yo espero en esta cuenta del presidente. Eso es lo que espera. Rodrigo Poblete, ¿qué espera usted de esta cuenta pública? ¿Tiene expectativas? Sí, obviamente, pero solo un dato, porque... Este dato de los 100.000 funcionarios públicos no salió de la nada, salió de la Encuesta Nacional de Empleo. Y hay que responderlo con la verdad, porque de esos 100.000 funcionarios públicos que el Estado creció, solo el 9% corresponde al Estado. El resto del porcentaje fue debido a la adecuación que tuvieron que hacer los municipios del traspaso de las situaciones a honorario y contrata a las plantas municipales, y eso está acreditado, digamos, a través de un estudio de la DIPRES completito, porque está desglosado en el fondo que el Estado si creció en sus funcionarios públicos fue debido a la regularización en buena medida que tuvieron que hacer los municipios por obligación legal. Entonces, no es que el Estado central haya crecido en 110.000 funcionarios. Eso corresponde al 9,5% del crecimiento. Correcto. Del Estado. Lo muy respecto de la cuenta pública, yo sí tengo la esperanza, como yo creo que la mayoría de los chilenos, es que podamos abrochar compromisos de cara a lo que queda de un año de gobierno. No es el momento de hacer grandes anuncios por la realidad, cierto, de los plazos, y más bien de ir concretando y también explicando. Si es bueno que las autoridades expliquen a los ciudadanos por qué no se pudieron cumplir ciertos compromisos, que se asuman con realidad por qué no se pudieron cumplir algunos, por qué algunos hay que cumplirlo de forma distinta, por qué en algunos casos hubo que aterrizar las expectativas, y eso es parte también de la transparencia que hay que tener en el ejercicio de la función política. Esto de maquillarlo todo y de adecuarlo todo también es una mala práctica a la que nos han acostumbrado transversalmente los políticos. Del no reconocer, oye, chuta, no se pudo, porque hubo que hacer esto antes. No se pudo cumplir con el objetivo propuesto porque en el camino apareció esto, que al final fue más urgente, a lo mejor fue más importante. También esperamos escuchar esas explicaciones y la ciudadanía determinará si las explicaciones son convincentes o no. Y eso se expresará en el voto después. Claro, gracias Rodrigo Poblete. Don Carlos Campano. ¿Qué espero? Primero, cuenta pública, como decía Claudio, es para ver qué se ha hecho. Primero, yo creo que hay cosas que hacer, que decir. Hay logros, 40 horas, el avance en el sueldo mínimo. Tenemos diferentes situaciones que podría el gobierno decir. Mire, independiente de lo que plantea aquí Fabián, no la veo. Fabián, que la sensación de la gente de con el tema de la delincuencia. No. Es que yo, tal como Rodrigo, ¿sí? Sí, voy a los datos. O sea, vivimos una crisis enorme de delincuencia. Perfecto. Pero los datos, los números son mejores al gobierno anterior. Es que es verdad, po. Es que usted. Pero los números son mejores. Démosle porque se. La cantidad de delitos. Tres minutos para las ocho tengo que entregar. Ha disminuido la cantidad de delitos. Distinto es la sensación, que influyen diferentes factores. Es una realidad brutal que tenemos delincuencia y nadie puede estar contento porque disminuyan dos puntos, tres puntos. Pero es cierto. ¿Ya? Y en la sensación son varias cosas que influyen. Por ejemplo, los medios. Nosotros estamos hoy día, solo hemos conversado cosas malas, tragedias dramáticas. Mire, pero sí o no, hemos conversado solo de situaciones problemáticas, conflictivas. O sea, piensa usted que Carabineros no podríamos haber hablado. No. De la corrupción. Hay que hacerlo. Pero también pasan muchas cosas muy extraordinarias. Sí. Extraordinaria en muchos lugares, no solo en el Estado, no solo, también en el mundo privado, en diferentes. Estamos casi ya, terminando. Al tiro. Ya. ¿Y qué espero que anuncien? Pacto fiscal, alguna idea con respecto al pacto fiscal, con respecto a pensiones, que son dos materias que estamos esperando hace mucho tiempo y que necesitamos ponerse de acuerdo, ¿cierto? Si es necesario algunas cosas que no ganarla inmediatamente, pero necesitamos ese pacto. Gracias, para Carlos avanzar Campan. En esas cosas. Grace Salazar, tiene 30 segundos porque ya me están. Los demás pueden más y las mujeres menos. ¡Qué discriminación! Se nos pasó. No, mira, lo primero, yo no espero nada de la cuenta pública y aquí va a ocupar 30 segundos. Sí. ¿Por qué? Porque este gobierno no ha hecho nada y como no ha hecho nada, no va a poder decir lo que hizo. Lo que va a hacer son falsas promesas como la que hizo en las otras dos cuentas públicas y eso no me extrañaría. Y cuando se dice obras, porque yo me voy a hacer cargo. 40 horas, ¿cuáles 40 horas? Se redujo en una hora, 44. Sí, y a las empresas privadas se les va a obligar a reducir de aquí a 40 horas. Grace, quiero seguirle a usted. No sé si alguien de ustedes estuvo acá. Claro. Traje de nacimiento al presidente nacional de la construcción. No sé cuántas personas tiene a cargo él a nivel nacional. A él no le. Esto de las 40 horas. No está ni ahí con las 40 horas, ni conversaron con él. Y aquí dice que le ha pedido reuniones 10.000 veces ya a la Seremi del Trabajo, a la directora. Bueno, no existe la directora del Trabajo porque esa cuestión está cerrada. Todavía no asume una directora. Además, tiene como 3 o 4 querellas el director subrogante, de los mismos funcionarios, abogados. Entonces, aquí estamos. Una dirección del trabajo, el subrogante tiene por vulneración de derechos fundamentales. Y solo para terminar el último punto de la baja de los puntos de la delincuencia, por supuesto, porque el gobierno pasado tuvo que enfrentar una revuelta social hecha por los que gobiernan hoy día. Y esos son los que tenían las altas tasas de delincuencia. Miguel Alonso, tiene un, por favor. Bien cortito, mire cortito, yo quiero ¿lo puedo recibir? Sí, pero es que déjeme hablar. Sí, yo quiero decir que envío a mi amigo Olave, porque él tiene mucha fe, que yo creo que parece más ingenuidad, pero por otro lado a lo mejor no es ingenuidad, sino que él lo que quiere es, de aquí a la cuenta pública, son un poquitos días, descansar, o sea, tener esa esperanza. Esa fe, claro. El lunes lo quisiera ver yo. Ojalá. Gracias por la comprensión. Oiga, con este tema que está con don Alejandro Cornejo, tan bien, Centro de Eventos Bansén, somos un lugar acogedor hasta donde llegan familias y trabajadores a disfrutar las ricas colaciones saludables y platos extras. La señora Sonia Garrido, junto a su esposo José Barrera, son los dueños del Centro de Eventos Bansén, ubicado en Uno Sur, al llegar a 3 Poniente Pleno Centro de Talca. Don Alfonso Ibarra, un gran saludo para usted y don José Peto Faúndez, presidente Canadela. A José Martínez, dueño del Café Monkey Coffee, ubicado en Uno Oriente, Tren Norte, y a todos sus baristas. Este programa saluda a don José Campos, quien lleva más de 50 años trabajando en el kiosco de Diario Revista, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Le manda saludos a la Grey. Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini. Mauro Murillo, dueño del local Dulce Panda, ubicado en 3 Oriente 1 Sur. La mejor y especialidad de la casa está en Focus Food Truck. Le ofrece comida tradicional, cazuela, porotos granados, churrasca completo, y más lo encuentra en Avenida Lircay 3646 y 3670, atendidos por sus propios dueños Miguel Ángel Fuente y Pamela Albono. Hoy día al completo, ¿eh? Gracias Grace Salazar, gracias Miguel Alonso Romanini, Fabiano Olave, Rodrigo Poblete, Carlos Campano y Claudio Montalva, y a don Alejandro Cornejo, muchas gracias, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.